Gonzaga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡Su puta verga! ¿Nueva temporada? ¿Qué temporada? Es la quinceava temporada. ¡Ay, es quinceañera el podcast! ¡Sí! Pues va a tener intro nuevo. Ya la vamos a ver. No. La mujer que dormía. Despierta, corazón. No mames, tuve una temporada con esa pendejada. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto pero asco vamos. Que te sepas eso tú tan darks, darks! ¡Puta madre! No sabes, hay cosas más oscuras de mí. Pero sí, por sí, supuesto, sí, sí tuve 15 años. No mames. Casi todas las mujeres que conozco así de la edad, nadie quiso. No, pero pregúntalo. ¿Qué crees? No tuvo 15 años. Yo conozco no, a muchas chicas. Bueno, sí tuvo 15 años, pero no tuvo fiesta. Sí, a huevo, ¿no? De los 14 hasta los 16. No pensar. No tuve 15 años, pero tuve 14 y 16. Qué a huevo. Pues no, la mayoría de las chicas de mi generación no querían tener fiesta de 15 años, pero pues era como un pedo que no estaba discusión en familia, en casa. Y te hacían tu pinche fiesta a pinche nada más, huevos. Antes de que sigamos con nuestro trash talk, que está bien divertido, hay que admitirlo. 15 años. No debo advertir que hay que presentarnos en esta edición de la edición quinceañera del Paga Podcast. Está el Necro. A huevo, yo aquí. Aquí, chingón. ¡No, se me ocurrió nada! ¡No, vale, no! ¿Cuánta puta se lo cuenta? Es que me quedé viendo a Indochan. Es la falta de podcast. De podcast, de práctica. Está oxidado. Madame Toilet. Está también aquí. Mis alarma, con o como un carajo. Sea, mis alarma. Madame Madrazos. Está la maldad. El más cabrón de todos. O sea, la pachonés. La pachonés. ¿Estoy más pachón? Sí. Mames. Fíjate que yo hasta lo veo como que desempachoneció él y su gata. No, no que bien pachoneado. La gata se volvió flaca y luego se volvió gorda de nuevo. Ah, bueno, yo estoy también aquí el Graf ya para que sigamos con este desmadre. Sí. Pero la gata, a ver, repórtate la gata. No importa, es la gata. Mi gata le duele la boca croqueta. Bueno, entonces, que 15 años y a mi carnal no le hicieron fiesta de 15 años. ¿No? ¿Tampoco? No, también fue así como de... Pues mira, la verdad, yo no sabía en ese tiempo, eras morrito. Bueno, sí, bueno, morrito. Tú, ajá, tú sí, serás... Yo sí, siempre estaba, fui estaba, anciano. Estaba yo morro. Y no sabía bien qué pedo, pero bueno, mi papá acababa de conseguir de nuevo trabajo. Una temporada no tuvo trabajo y había conseguido de nuevo trabajo, entonces no había como que mucho dinero y solvencia económica. Pero pues mi hermana tampoco nunca fue fan como de, ay sí, quiero mi fiesta de 15 años y que unos pendejos bailen conmigo y que mi pinche padrino borracho hable pendejadas y acose a, no sé, alguna amiga o lo que sea, ¿no? No, mi hermana era como que muy de, pues me vale madre eso. Y lo que mis papás hicieron fue así como de, pues te compramos tu tele, o sea, ¿qué quieres de cumpleaños de 15 años? Ah, pues quiero una tele para mi cuarto. Ah, bueno, y eso le compraron y ella fue feliz. Eso y un estéreo. Es que curiosamente, o sea, chicas de mi generación, contemporáneas, en ese entonces, la fiesta de 15 años ya la consideraban como que una celebración, pues quiche, por no decir que naquita. Así como que, ay, es que ya es como que bien ridículo, ¿no? O sea, y se van a burlar de mí porque voy a usar mi pinche vestido y ahí van a estar mis papás y mis familiares. O sea, no, sí, qué oso. O sea, ¿no? Ajá, sí, o sea, qué horror, güey. O sea, imagínate que vayan mis amigos y ahí estén mis tíos, o sea, no. Y la mayoría, pues, lo que buscaban era que pues, los papás o te regalaran el carro, un pinche viaje. Un regalo choncho. Ajá, que te dan algo mamón, ¿no? Pero lo más chistoso es que esta generación... Como que, y la pasada, más bien, o sea, en los 2000s, pues tuvo mucho éxito en MTV este programa que se llamaba My Super Sweet 16. Que era la versión gringa, ¿no? Ajá, y la versión después mexicana, bueno, latinoamericana, fue Quiero Mis 15. Ajá. Y pues era como que un reality show, una suerte de reality show en la que, pues, niñas de... un nivel económico, socioeconómico mucho más alto. A huevo. Pues armaban su fiesta de 15 años, ¿no? Y entonces pues eran pues, morrillas malcriadas que exigían de todo, que querían, o sea, tener un fiestón, ¿no? Un encabronado. Sí, a huevo. Y a partir de esas series como que se dio ese revival por querer tener una fiesta de 15 años, pero ya no en esa línea de hacerla tradicional con vestidote y chambelán, mariachi, o sea, está, no. ¿Quién está apoyando sobre todo el de los 15 años? Está apoyando mucho como que la comunidad gringa se está volviendo siendo como otra de las celebraciones, si eres latino o mexicano, que se tiene que hacer en Estados Unidos. Así como que tienes que festejar el 5 de mayo, el Día de la Independencia. Claro. Y your quinceañera. Your quinceañera y el Día de los Muertos. O sea, son como que, si eres mexicano, o sea, tus empleadores ya están planeando que cuando tu hija tenga 15, vas a tener que... O sea, como si tuvieran que darte una compensación, ¿no? Sí, pero bueno, a lo que voy es que a mí me parece muy curioso que pues antes era algo como que, pues gato, ¿no? O sea, como qué oso, qué horror. Pasó con el tiempo, pero también y eso actualmente le pasó al Día de Muertos. Exacto, en efecto. Una época en la que, bueno, cuando yo era niño, en los 80s, tirando a las 90s. ¿Para no irme tan ruco? No, sí, es que sí fue en ese entonces. Yo me acuerdo que la SEP luchaba mucho por hacer que la gente pusiera de nuevo sus altares de Día de Muertos. Sí. Y que porque todo el mundo estaba usando Halloween, se la chinga. Y ahora hoy en día están peleándose de nuevo por eso, cuando mínimo ahorita ya el Día de Muertos tiene presencia. O sea, y es una fiesta que se hace junto con, y no es una fiesta que se está olvidando. O sea, pero bueno, vamos a poner una pausita. No, no, la verga, primero nos tiene que saludar. Ven acá, no te. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo se llama usted, señor? Galo. Galo, aquí a la verga, entonces. ¡Puta madre! Se dedica al tráfico de... De monos. De monos y juguetes de acción. Pues ya regresamos de la pausita. Se fue a la verga el pinche Galo y llegó el Mad Madrazos. A huevo. ¿Qué estás viendo, Mad Madrazos? ¿Carritos? Carritos y motitos también chingones. Es que vino ahí uno de nuestros dealers a traernos juguetes. El Galo. Sí, Galo. Nos Mad Madrazos, ¿qué estuvo haciendo este mes? Nos fuimos de vacaciones. Rascarme un huevo. ¿Y el otro? El otro mes. ¿Cuánto fue de vacaciones? ¿Como un mes? Bueno, medio mes y medio mes. ¡Ay, qué locura! ¿Y valió la pena? A huevo. A huevo valió. Huevo. Y ya este podcast valió la pena por el a huevo de Mad Madrazos. Sí, sí. Ya lo que digo, ¿a dónde me voy? Adelante vale verga porque el a huevo ya se llevó. ¿A dónde me voy a ir a rascar? A huevo. Ah, va. Pues va. ¿Vio la película de Solo? No. ¿Qué tal está? Yo tampoco la vi. Es que no. ¿Qué tal está, pinche Necro? Ese fue el pedo, que no quisiera ver Solo. Y ya qué no la vi. Qué pinche triste. Sí, dije, no quiero ir a ver Solo. Y cuando ya fui con toda la intención de ir a verla, ya no estaba subtitulada. Ay. Y dije, a la verga, no la quiero ver en español. Y ya no la vi. Ni pedo. Lo que pasa es que siempre que nos vamos de vacaciones desde los últimos como 3 años, siempre nos hacemos los pendejos, güey, y dejamos de ver como 4 películas del verano. No, yo sí he visto todas, solo no pero visto... bueno, reseñarlas. Ah, bueno, sí. Bueno, vamos a reseñar en el podcast todo lo que no escucharon de nosotros. Exacto. Vamos a empezar con Batman Ninja. ¿No hablamos de Batman Ninja en el podcast? ¿Y qué tal te pareció a ti Batman Ninja? A ver, tantito. ¿Y le gustó? Más o menos. ¿Le gustó el chango gigante? Estúpido, chango hecho de más changos. Es chango el super gigante? Chango. Y el chango que toca la flauta. ¿No lo has visto? Un día invité a la maldad porque estábamos así como que los dos abandonados en nuestras casas y le dije, vamos a ver Batman Ninja en mi tele. Juro que lo que pasó, bueno, lo que a mí me dicen que pasó, porque yo juro que terminé de ver la película y fui a abrirle la reja de la privada a mi hermano. Bueno, aquí a la maldad, después mi esposa me dice, no, te quedaste tan dormido de la película que literalmente mi esposa fue a abrirle a la maldad, o sea, que fue así como para que ya se pudiera ir todo, que porque no aguanté la pinche película. Es que sí está aburridona de repente, o sea, tiene cosas chidas, pero ¿sabes qué? Decepción. Visualmente es impresionante. Visualmente está chido, sí. Ajá, el diseño de personajes y su modelado y todo están bien, pero la animación uno está secona. ¿Y cómo pusieron la historia? La historia es una historia para niños, muy simplona. O sea, Pero para niños retrasados mentales, güey. Es que pudieron hacer algo mejor en la historia. Ya animada. Bueno. Es lo que yo digo. Sí, pues la verdad, sí, ¿no? O sea, regresan en el tiempo, tienen que volver a armar la máquina del tiempo para regresar al presente, pero la tiene el Joker, ¿no? Ajá, bueno, una máquina de tiempo que ahí hizo el Gorilla Grodd. Uh-huh. Y el resto de los malos de Batman que estaban ahí metidos, pues se volvieron... El Gorilla Grodd no es malo de Batman, pero no, estaba ahí. Pero haciendo... estaba ahí metido, podrían haber puesto a cualquier otro personaje, pero bueno. ¿A quién tiene? Espérame tantito. Y los otros villanos de Batman se vuelven señores feudales y básicamente te recrean la guerra civil japonesa, pero con villanos de Batman. Ajá. Porque chinga tu madre. Claro. De todos modos, ¿qué villano de Batman pones a nivel de ciencia ficción? Porque se supone que los villanos de Batman no son de ciencia ficción todos. que tenga esa capacidad como para crear una máquina del tiempo. Entonces, tuvieron que sacar a alguien de más ficción, de algún gallery, de alguien más. El detalle es que, una vez más, todos los personajes llegan a Japón al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, bueno, casi todos llegan al mismo tiempo. Y por lógica, Batman tiene que ser el que llega más tarde, porque hay que darle la ventaja a los villanos. O sea, Batman no pudo haber llegado al mismo tiempo y haberles partido la madre en 2 horas o en 3 días en lo que los perseguía, sino que ellos tenían que tener el tiempo de llegar, acomodarse, crear edificios a su nombre. ¿Y cómo Batman gastó todos sus recursos, güey? Fue de lo más pendejo, güey. Ay, lo que no me gustó, su peinado, güey. El que se rapa con el símbolo de Batman en la... Ah, sí, estaba bien pendejo. Y el peinado del Robin, del Damian, igual es una caca. La actitud del Damian es, yo creo, que de las cosas que más me cagaron. Es una actitud que a veces ha tenido Damian, en el que de repente le sale su... ¿El lado kawaii? No. El lado kawaii, porque ahí era bien kawaii, hasta tenía su pinche corazón alegre. Ajá, lo que pasa es que hay momentos en los que sí se ha mostrado que Damian llega a un momento así como que es tan malo que ahí llega a tener como sus puntos de pureza 100%, o sea, que llega a tener unos momentos muy de niño que le salen así en un segundo, como en el momento en que adoptó la bativaca, ¿no? O sea, esos momentos en los que de repente sí tiene algo, pero la verdad, o sea, ese era algo que no entraba en el personaje de Damian realmente, o sea, Damian... Pero es que aún así, güey, siempre reacciona como con furia, porque, por ejemplo, hay tan metal que cuando le dicen, ah, güey, pues creo que ya valió verga Batman, ya lo perdimos para siempre, y pues sí le pega, ¿no? Así como de, no mames, pues tenemos que llegar, y así de, no, güey, ya, o sea, ya es mucho pedo, o sea, ya dalo por perdido. Y sí, como tú dices, tiene una reacción muy de niño, pero muy de niño berrinchudo. Por eso aquí me parece particularmente castroso que hasta tenga su pinche mascota kawaii. O sea, no mames. La verdad sí es una pendejada. Es que además es una película basada en diseño. O sea, es que además los personajes... Eso es muy cierto. Y es que además los personajes ni siquiera tienen su nombre real, porque nunca te dicen Damian, es Robin. Red Robin, Red Hood y Nightwing. O sea, nunca te dicen quién es. Nada más, bueno, es como que... casi uno, cada uno tiene... Bueno, sabes quién es, pero como que se lo robaron y dijeron, ay, pues podemos hacer lo que queramos, ¿no? Así de, nuestra historia va a ser acerca de unos changos, pero nos dijeron que teníamos que meter a Batman a huevo. Vamos a meter la historia de los changos en la historia de Batman. Porque todo el pedo al final se resuelve con los pendejos changos. Sí, que lo cual también es una pendejada, el pinche monstruo chango hecho de changos. Es una pendejada. O sea, para empezar, los pinches changos de abajo morirían aplastados, ¿no? O sea, para empezar, güey. Pero bueno. Tomando en cuenta el contrato de credibilidad para que el mono gigante esté ahí, pues ya. Ajá, pero es una pendejada. Y luego todavía al final, güey, todavía al final sale la pendejada más pinche grande de la película. Y no es el chango gigante. Y dices, no mames, ¿qué pendejada más grande puede haber que el chango gigante, ¿no? Yo. ¿Qué niña, Madrazos? Ah, yo. No mames, creo que de las cosas más pendejas es que ya regresan del pinche pasado y la chingada. Y Bruce Wayne se va a su pinche gala, ataviado como Bruce Wayne, en la carroza de Batman. En la carroza, de feudal. De feudal Batman. De Batman, güey. Para gritarle a todos los pinches villanos de Ciudad Gótica. ¡Güey! ¡Vean quién chingado soy! Una mega pendejada, la verdad. Mira, realmente el concepto está como para vender muñecos. Yo siento que es como si hubieran hecho una película de las DC Bombshells. O sea, me encanta cómo se ven las Bombshells, pero no hay forma de que hagas una historia coherente, a pesar de que hay un cómic de ellas. Sí, pero, está chirgo, la neta. Pero, ajá, o sea, el chiste simplemente es ver ese concepto visual. Y esto se pudo haber vendido como muñecos y a lo mejor todo el mundo estaría feliz. Pero hicieron la película y hay peores películas de Batman. Está todo lo de Batman Unlimited. Está Batman y Harley Quinn. Está Batman y Harley, esa me duele mucho. Está Batman más. E hijo. Sí, a mí también. Porque tiene el estilo visual de la era decente. Bueno, de Bruce Timm y Paul Dini. Pero el problema es que realmente no le metieron nada de lana. O sea, no sé qué pasó entre Gods Among Us y Batman y Harley Quinn. Que Batman y Harley Quinn sí está muy jodida. Deja de ganas, güey. O sea, realmente no sé. Pinches pusieron a ver ni siquiera las proporciones. O sea, hay unas viñetas donde sí se ven en la madre, güey. Como que las últimas películas de Batman han estado bien culeras, ¿no? Chafas. Las de directo video, yo creo que sí. Pero es que también, o sea, cuando vas al bar de los villanos, de los ayudantes esos en Batman Harley Quinn, muchos de esos estaban muertos. Ajá. O sea, yo entiendo que fue como cameo de todos ellos, pero yo decía, güey, o sea, ¿qué hace la tipa de Heart of Steel? Que ya a mí me dolía mucho sus capítulos. De repente ahí bailando junto a la mona de los vacas gigantes. Pero estaba vivo el Capitán Payaso. Ah, ahí estaba vivo el Capitán Payaso. Sí, el Capitán Payaso la voy a ver. Pero nada más ve ese pinche cachito que dura, no sé, Un minuto digo, menos. Digo, en el fondo no me molestó que la Harley Quinn se cogiera al pinche Nightwing, pero... Ay, pero la Harley Quinn ya se está cogiendo a todo mundo también en la película. También el Nightwing, ¿no? ¡Mame! Es putísima. Y de hecho, el Nightwing tiene como que historial de que se lo cogen a huevo seguido. Y villanas sabrosas. Es bien por él. Mientras ay, no ha de sufrir un chingo el cabrón. Ay, me cogió una villana sabrosa a Batman. Ay, no mames, me pobrecito cogió. De ti. Pobrecito de ti. Pobrecito de ti. Qué mal pedo, si generalmente me cojo a la Starfire. Ajá. No, la de los cómics, no la que está de la verga. Es, de la excepto serie en Young Justice que se coge a Satana. ¡Vete a la verga! Sí. Es que Nightwing. Pero la Harley Quinn también en la que es del Batman es bien Arkham Playboy Universe, ya ves que si la Harley Quinn se coge al Deadshot también. Sí, sí. Y no, así pues como en la cómica, ¿quién no la ha cogido? A todo mundo, güey. Nah, es su forma de saludar, ¿no? Pues casi, casi. Hola, soy Harley Quinn, te voy a coger. Bueno. Bueno. Esos cómics son puro fanservice. Ah, ¿los de Harley Quinn? Sí. Bueno, los nuevos, sí. Yo siento que los viejitos, la primera serie, como tenía ese traje más clásico, o sea, sí era pegado y todo lo que quieras, pero no era como que antes Harley Quinn estaba llena de escotes, como hoy en día. Ajá. O sea, como que antes Harley Quinn tenía, sí estaba buena y todo lo que quieras, pero tenía otro estilo. Y ahorita como que sí ya... También porque ahora la quieren liberar, ¿no? Ya no quieren que sea el personaje original que, pues, sabías que nomás decía el Joker brinca y la cabrona brincaba, ¿no? Y le quieren dar esa libertad con ese tipo de vestimenta también, como diciendo, ya soy libre de... Bueno, y seguir el diseño de Suicide Squad, porque todas las pinches cómics ahorita siguen una línea similar a la de la película. Sí, la verdad. Si quieres o no, o sea... Pero, bueno... Por ahí va la cuestión. Bueno, yo, la neta, personalmente estoy hasta la madre de ver a Harley Quinn hasta en la puta sopa, ya la pinche aborrezco. Aparte que nunca fui fan. Y a la actriz. Pues es que como vende... Margot Robbie es chidita. Vende bastante. ¿Cómo no, vende? Sí, sí. O sea, piénsalo que es de esos personajes femeninos que no han estado como que forzando para vender a huevo. No, o sea, que vende solita, Deadpool. Orgánica. Ajá. Ándale, es como un Deadpool femenino. Es chistosa, llama visualmente mucho la atención. Y dice sí, pendejadas. Exactamente. Pero bueno, yo sí era fan de Harley Quinn. O yo sí. Yo... Bueno, o sea, era fan de la Harley Quinn de nuestra época, porque la neta, la nueva ni la leo ni nada. Algunas figuras que me gustan y digo, ah, sí, chingo su madre, sí la voy a comprar. Pero sí siento que dices, ¿no? Pues ya prostituyeron demasiado al personaje, literal. En los cómics. Entonces ya dices, ya no está tan chido. Y como es bueno, es el pinche Deadpool en femenino. O como el otro día le dije a Miss Alarma, el Deadpool para niños mecos noventeros era el lobo. Uh-huh. Ajá. En los noventas, ajá, nada paraba el pinche lobo, güey, era súper popular. Ajá. Entonces, pues también no ahorita lo... O sea, ok, no me late, pero pues sé que es como ese ciclo de la vida de los cómics, ¿no? Va a llegar un momento que en 10 años, o 15 años, sí. A la nueva generación le guste otro personaje similar, que a lo mejor ahorita ya fue inventado y que ni imaginamos que vaya a ser ese cabrón que nadie lo vayan a retomar, que nadie lo peda y va a ser el Deadpool y el lobo y el Harley Quinn de esa época, ¿no? No, estoy de acuerdo. Sí, ajá. todos van a tener su época, ¿no? Bueno, ahorita está en las portadas de un evento choncho que va a haber otra puta crisis que va a ser de DC. Pues sale en primer plano, ¿no? Sale Superman, sale Crow Flash y sale Harley Quinn. Y dices, neta, ¿por qué putas está ahí Harley Quinn, no? Es porque, insisto, es el personaje que más vende. Pues, ¿en cuántos títulos está? O sea, tiene está su... Tiene su cómic. Su serie, ajá. Le quitó su lugar está al... Está Suicide Squad, está Harley Quinn, anda Suicide Squad. Estaba, porque eso ya terminó. Ajá. Pero imagínate, o sea, sí. Estaba tres, está Le quitó el protagonismo de Suicide Squad a Deadshot y Captain Boomerang, que habían sido por 20 años los personajes que vendían el Suicide Squad. Y de repente llegó Harley Quinn, el nuevo 52, que por cierto, el título de nuevo 52 fue basura, pero fue lo único que es rescatable de eso, ¿no? Tener ahí a pinches Harley Quinn, que ya era el único equipo donde podía realmente entrar. No la podías meter a la Liga de la Justicia. No. No, pues no. Exactamente, pero bueno, Batman Ninja, lo que decías, tomando un poquito de vender figuras, pues sí, realmente las figuras de Batman y el Guasón, que son las que sacaron, son 5 personajes que sacaron. ¿Más? Sí, son de Play Arts, ¿no? Sí, de Play Arts, hay unos de Figuarts. Creo que hay de Figuarts y hay de Play Arts. Bueno, pues todas se agotaron. Así en putiza alegre. Mira, en preventa. En preventa antes de que saliera la película. Es que eso, lo cual estuvo bien, porque yo creo que si hubiera salido la película de las figuras, se hubieran dicho, no. Mejor no, ya siempre no. ¿Qué está pasando? Siento que estamos volviendo por una temporada a los noventas, que como son como tendencias cíclicas, y ahorita lo que les está preocupando más ahorita es lo visual. Entonces, en este caso, pero ya no tanto lo visual a nivel de cómic, a lo mejor el cómic ya no es tan importante eso, o bueno, siempre lo va a ser, pero por si en el caso de Batman Ninja, pues el concepto es pues los monos, o sea, ve la ventaja de esta animación en CG es que puedes meterle un chingo de detalle a los monos. Y ya después animas y ya no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí digo, bueno, el Batman se ve bien. Los Robins en general se ven bien. No me gusta el Damian. El Damian no me gusta, pero es un concepto muy japonés. Esa forma de peinado japonés en los niños. Sí, sí, sí. Entonces, sí, se nota que los diseños fueron muy adaptados al Japón. Y también hasta el título te dice que no lo pensaron mucho. Dices, es Batman Ninja y Batman no viste como ninja. Aunque sí tiene un clan de ninjas o algo así. Pero pues él es como un samurái. Bueno, que también ahí es una pendejada, porque si ya tenías el clan de ninjas, mejor hubieran centrado la historia en eso y no en los pinches changos. Sí. Que al final fue así de, no, es que el gran pedo son los changos. ¿Neta los changos? O sea, eso es ni temáticamente, al menos nosotros son los ninjas del clan del puto murciélago. Que tenían su profecía, ¿no? Sí, sí, sí, de que va a llegar el recurso más barato de un día va a llegar Batman. Ya ni tienen que decir, va a llegar un güey vestido. Un día va a llegar Batman y nos va a ayudar a partir madres. Ajá, esa es la profecía. Fin de la pinche profecía y Batman. Va, pues va, me late su profecía. Voy a partir madres, voy a desmadrar mi pinche a carro, jet, moto, robot. El más pendejo. En los primeros 10 minutos que dices, está bien Batman, está bien que eres supermillonario. Y en tu tiempo usas esas madres para limpiarte el culo. Pero no mames, estás en el Japón feudal, hazlo rendir. No. Ah, también eso me fue vale verga. De lo poco que también me llamó la atención. Dije, oye, Batman, estás quemando el batimóvil en los primeros 20 minutos de la película, güey. Es tu Alfred recurso lo más guardó vergas. 2 años. Ajá. Guardado que estuvo esperando que llegara el cabrón. Y Batman se lo chingó en 10 minutos. A mí me hubiera gustado ver esa escena, que llegara Alfred. Le guardé el puto carro 2 años. Hijo de su puta madre. Usted se lo chingó en 10 minutos, hijo de la chingada. O sea, ¿qué ventaja tenía, güey? El batimóvil era prueba de balas en una época en la que la gente aún tenía que cargar las pinches bayonetas a mano, güey. Sí. No mamen. O sea, por mucho que el pinche Joker tuviera su meca de 25 metros, era de madera. Y también de repente la película pasó de ser ninja a steampunk japonés. Bueno, que sí que... te lo dicen que, bueno, como el Joker tiene conocimientos del futuro, dice, bueno, ¿qué es a lo más a lo que llego? Voy a adelantar la revolución industrial. Entonces, güey, aunque... Sí, sí, es una jalada, güey. O sea, aquí pasó la revolución industrial y no hubo mecas gigantes. Pero de nuevo, steampunk. O sea, fue steampunk y ninja y todo, ¿no? Así de bueno. Y changos. Y changos, porque chinga tu madre. Sí, entonces, pues, la neta... El batimóvil estaba bonito. ¿Cuál? El batimóvil estaba bonito. Bueno, pues en mi pinche escala del 1 al 10, la neta le doy un pinche 4, güey. Y los 4 son 4 puntos de animación, güey. O sea, el 1 al 4 son los puntos de animación. Todo lo demás, historia y todo eso es basura, güey. Sí, tiene un diseño de personajes bien bonito. Ah, sí, el diseño de personajes. La caja metálica está bien bonita. Sí, sí, sí. Pero la animación y la historia son basura. Entonces, no, la animación es chida. La animación está chida. El modelado está bien, pero hasta la boca está mal animada. Sí, ya. No, pero sí. La animación sí es buena. Bueno, la parte donde es dibujada y eso también está chido. Cuando llega el Red Hood y quiere matar al pinche Joker y la chingada. Pues no sé, ahí la tengo que volver a revisar. Eso está muy experimental. Porque sí te digo que creo que no llegué al final. Pero la historia es total y absolutamente una basura. Sí, no volvería a ver la película. No la volvería. Y yo sí la quiero volver a ver. Yo sí la quiero volver a ver nada más para ver en qué terminaba. Pues es que visualmente... Bueno, no, tú la vas a volver a ver, tú la vas a ver. Completa, por primera vez. Pero bueno, yo sí le dejo un 7. Bueno, un 6. Sí lo dejo en 6. Manadazo. 3. Señorita Madrazo. Mis alarma. Ay, yo creo que un 6, donde 4 puntos son de animación y 2 porque sí me lateó esa escena de cuando el Joker ya no se acuerda qué pedo. Entonces llega Batman, como siempre, güey, a volverle a encender la mecha y todo vuelve a valer verga. La neta la caga mucho el Batman. De hecho, eso fue algo que me cayó muy gordo de la película y ya se lo había platicado también al pinche Graf. Que el Batman en esta película se me hace súper pendejo. O sea, todos los demás... Sí, no, se deja ver muy idiota. Ajá, o sea, como que todos los demás dicen, sí, pues más o menos se centran en el contexto, medio saben qué hacer. Al Batman siempre le sale todo... Todo Todo mal y el pendejo así de, oye, güey, ¿y si sigues otro plan de acción? No, no, no, así. No, no, no mames. Lo pensé todo pendejo. No, no, lo pensaste todo pendejamente. Como que tiene... Tiene, ajá, como que tiene algo de suerte, pero la neta se ve como muy pendejo el Batman, como que no agarra el pedo. Neta, güey, estás en Japón feudal, me vale pito. Bueno, le voy a, le voy a dar 3 días, un día ahí metido, güey. Los otros llevan 2 años. No, pero ya, de Bruce Wayne. Pero ya después, ya después se supone que pasaron varios años, ¿no? O sea, que estuvo, ajá, que estuvo ahí. O sea, si te lo dan como a entender, pero muy, muy escuetamente. Si no la, y si te pones el dialoguito donde lo dijeron, ya valiste verga, güey. Sí, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, no? Sí, la neta, ahí sí sabemos que también los japoneses no son muy buenos, o su manera de narrar las historias es distinta, ajá, y luego no le agarras bien el pedo. Le voy a dar medio punto más solamente porque sale Gorilla Grodd. Pues ah, ya como sale un gorila, ya chingamos. Yo soy fan de Gorilla Grodd, o sea, mis alarma que ahorita se fue a no sé dónde. Mierda. Este, le caga porque, le caga el Gorilla Grodd porque yo soy fan de Gorilla Grodd, pero Gorilla Grodd es un gran personaje. Gorilla Grodd. ¡Es cierto! Todos sus planes están rependejos, así de... ¡Ah, voy a hacer esta pinche artilugio super mamalón y castroso para hacer una sociedad de changos! ¡Todos pinches! ¡Ah, güey! Y transformó la Liga de la Justicia en changos. ¡Es un plan! Ahorita quería viajar. ¡Es villano de Flash! ¡Quería viajar! ¡Ándale! Güey, es que sí es cierto. Pobre Flash, güey. Tiene a los villanos más pendejos. Todos menos este, el Flash inverso. El Flash inverso está chido. Es bien hijo de puta. Pero de ahí en fuera, todos villanos son bien pendejos y tienen unas motivaciones bien idiotas y unos planes bien pendejos. No pasan de raterillos, güey. Mi villano soy yo al revés. ¡Puta madre! ¿Quién es el malo de Batman? Batman inverso. Pues ya llegué, ¿quién? Se las voy a hacer de pedo. No, güey, peor. El Batman que ríe. Ah, bueno. El Batman que ríe se ve bien feo, güey. No mames, lo amo, lo pinches. ¿Hay figurita? Amo. Sí. Ya, y están bien. Güey, de los de metal, ahorita todo el mundo está mamá. Yo no he leído metal, nada de metal, la verdad. Está bien chido. Es que no tenía dónde. Ahorita, al fin a mi esposa le dieron una tableta nueva y ya me la voy a volar para poder leer. Yo quería leer algo de metal, pero esto es de papel. Ay no mames. Al rincón de las pendejadas. Vamos a llamar esa sección, el rincón de las pendejadas. Sí, a huevo. Pero piénsalo, güey. Si vives en un mundo donde la sociedad que domina el mundo son humanos. Y tú eres un chango parlante de una sociedad de changos parlantes que es muy diminuta. Es un excelente plan volver al mundo changos parlantes, güey. Discúlpame, pero Gorilla Grodd es un personaje muy chingón. Nada, al pinche Necro le gustan los changos en general, güey. No. Me gusta. Ah, no quería saber tanto. Ay, sí, me gustan los changos. Bueno, no en general. Depende de la mujer. Pues está mejor que te guste el chango que te guste el muñeco, ¿no? A que te guste la banana, ¿no? Ajá. Sí. Exactamente. Sí. A ver. Tiene que ver con el mismo pinche madre, ¿no? Voy a declarar que soy fan de los... ¿Qué vas a decir? Voy a declarar que soy gay. No, que soy fan de los pinches animales con poderes así como el Crypto, el Rocker Raccoon, el pinche Gorilla Grodd. Sí, eso también desde ahí estamos con el detective chimpancé. Sí. Y próximamente del detective Pikachu, ¿no? Del Space Ape. Y del Dexter. Sí, a huevo. Ajá. No, bueno, pero ese sí es cool. El pinche gato Linterna Rojo. A huevo. Sí. No mames, güey. También de la ardilla, del Chipar. Chipar. No, Chipar no tanto. Chipar, no me acuerdo. Ajá. Bueno, es Chimbalgo. Chipandeo. Ajá, bueno, ese no tanto. Ese no tanto. Ese no tanto porque no es tan cool como el Dexter. Sí, de hecho. Bueno, yo le doy 7 a Batman Ninja, que ni me preguntaron, culeros. Te pregunté, pero dijiste otra pendejada. No, sí te pregunté, güey. Sí te pregunté. No, pues todavía estaban antes. Yo le doy un 7 también. Yo esperé mucho la película, los trailers se veían bien, sí, mamones. Luego que me dijo mi cuate la Logan, ya la tienen en el Sanborns, fui de pendejo a comprarla y hasta Encaje de Metal, que era la única que ve, y dije, no hay pedo, porque va a ser una mega chingonería de película. Te metieron la verga. Y digo, no se me hace tampoco con grava tan mala, porque es tan ridícula que me entretiene. O sea, de lo poco plausible que es, y que visualmente, eso sí, no te aburre. Todo bien camp, ¿no? Visualmente todo está, es que está todo camp. De pronto, ya cuando dices, o sea, yo estaba súper divertido cuando hasta con tema musical cantado los villanos hacen un megazord. Y dije, es una idiotez, pero me está divirtiendo. No, o sea, bueno, me gusta ver esa estupidez. A mí sí, particularmente sí. Dije, me encanta, es tan idiota que me encanta. Pero, lo que sí no les perdono es que, bueno, insisto, lamentablemente, me ha pasado mucho con muchas películas japonesas, y es que mi película favorita de todos los tiempos es japonesa. Pero bueno, tienen otra manera de narrar historias y es un poquito más pesada, es un poquito más aburrida. Vi, por ejemplo, la película 3D de Harlock, de este pirata. Ah, sí. Ajá. Esa película es aburridísima. A mí me gustó. Visualmente es muy increíble, uh-huh. pero es No, pero tiene razón, es, sí, pero es lenta. Sí, no es pesada, lenta. Es lentísima. Sí. Es lenta, pero tiene buena historia. Uh-huh. Sí. Pero sí, también... Se lo va narrando, está en un tiempo tienes que tener también el mood de poderla ver. Porque no, si ¿y no, sabes qué? Si tienes que tener el mood, antes de verla tienes que decir, a ver, sé que va a estar lenta, sé que va a estar media aburridona, pero pues me gusta Harlock. Ah, bueno, pues... Pero piensa, sí. Precisamente eso que acabas de decir, piensa que más que nada necesitas al menos $3 de básicos de qué pedo con Capitán Harlock. Sí, sí, sí. También sí, para sí. que le pongas atención, sí, porque no, piensa no, que si... No sí, que ver. Si eres un vato cualquiera que dice, ay, voy a ver una película porque es de monos de anime, no le va a gustar, güey. No. No le va a entender ni mergas. Ah, no. ¿También sabes con qué me Espérame pasó? Tantito. Ajá, o sea, sigo con la misma idea. Entonces, por ejemplo, también la de Kashern, que fue un hit ahí de taquilla hace varios años, digo, ¡ah! O sea, sí se me hace interesante y todo, pero tampoco me terminó de convencer mucho de nuevo por el ritmo. O sea, siento que las películas japonesas lo que pasa es que empiezan súper osiconas y luego se caen. Sí, también me pasó con la de Goemon, que es una película ahí que hasta el trailer es increíble. Los primeros 10 minutos son increíbles y luego la película es súper aburrida. Pero es que, ¿sabes qué? Con Ninja Asesino, ¿no? Ninja... Empieza bien osicona a los 5 minutos y luego ya... Se... Piensa que estas tres que han mencionado son películas para unos públicos muy específicos, cada una. Bueno, y afortunadamente están las honrosas excepciones, porque por ejemplo, sí. A mí me gustaron mucho las tres películas de Rurouni Kenshin, que creí que iban a ser una caca, las live action. Buenísimas. Nosotros nos dormimos en la primera. Sí, nos dio hueva, no estábamos en el mundo. Nos pasó el síndrome Graf y nos quedamos jetones en la película. Pero es que si te gustó mucho Rurouni Kenshin, güey, o sea, adoras las pinches películas. Ah, no, yo amo Rurouni Kenshin, he leído el manga y he visto el anime. Yo no pude ver el anime porque fue una época en la que no tuve cable y yo me lo perdí cuando estuve en apogeo en Cartoon Network y yo nunca lo vi, pero cuando compraba revistas de manga y anime en los 90, yo decía, no mames, chingan a su madre, yo quiero leer Rurouni Kenshin, se ve que es la mamada. Y ya cuando vi las películas, pues no mames, las pusieron las tres de putazo en Netflix y son una maravilla las tres pinches películas, son increíbles, son súper entretenidas, pinches peleas chingonas, pinches actuaciones decentes, pinche caracterización buena, excepto el Makoto que sí parece envuelto en papel de baño, pero que aún así parte madres. Y dices, se ve no, bien de cosplay, ¿a poco cuando, no? Se ve muy cosplayero el güey, sí. Y dices, ¿neta? Sí, pero por ejemplo, a mí me pasó con esta película lo que me pasó con ¿con la qué? La cuarta de Transformer y la segunda de G.I. Joe. Ya cábate, por favor. Sí, hay películas en Batman donde, Ninja. Sí. A mí. Neta, sí, yo se revisé. No mames, vas la mitad. Neta, chinga tu madre, ya acábate. Vamos a cambiar ahorita de película porque sí, ya nos tardamos un rato con Batman Ninja y vamos a reseñar varias cosas. Batman Ninja, hijo de puta madre. ¿Vamos por Deadpool 2? What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you, 'cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come No, amigo. ¿De la 1? Sí. ¿Te gustó? Sí, güey. ¿Y no viste la 2? No, güey. Está bien verga. Es lo que dicen. ¿Por qué no la viste, amigo? ¿Porque no era lobo? ¿No era el Deadpool de tu tiempo? ¿Por qué no era lobo, güey? No pude. No tuve chance. Y como ya no había podcast, pues ya digo, ¿por qué chingas? Sí. No, es que yo sin el podcast no. Sí, exacto. Todos. Que se acabe esta chingadera, no mames. Pinche podcast. Como Batman Ninja no se acaba, güey. Es que ya tiene 15 años, ¿no? Su pinche No, no, son 7. Porque vamos 2 temporadas por año. Ajá. Ah, o sea, hasta rateros, hijos de la chingada. A huevo. Para llamar más la atención. 10 años grabando el podcast. ¡Qué emoción! Mame. ¿Qué hemos hecho de nuestras vidas? Y no hemos sacado ni un peso. Y 20 de amigos. ¡Ah! Ah, se ha sacado aunque sea un pinche peso. Para las consolas. Exacto. Bueno, pero ha sacado aunque sea un pinche peso para lo que sea, no sé, el Patreon o en el PayPal igual, ah, ¿no? Sí, cierto, ya tenemos. O sea, no mames, güey. No insultes a esos pendejos que te donan. A nuestros Patreonsits. Sí. Patreonsits. Bueno, a ver, Deadpool. Ay, ¿cuánto? Digo, Deadpool 2. Digo, vamos a ahorrarnos un poquito el pedo de qué trató la película. Ya creo que para este tiempo ya todo el mundo supo. Ya todo el mundo supo qué pinches trató. De qué pinches trató. Y si este es un podcast de todas las pendejadas que vimos en Vacations. Entonces, Deadpool 2. Pues en la película, la neta, me gustó bastante. Yo no le tenía ninguna pinche fe. Bueno, a la película dije, a lo mejor va a estar decente, pero no va a estar mejor que la 1. Dije, a ver si no la cagan. ¿O la 1? Sí, la 1 sí me gustó. Y me dieron más de lo que esperaba. Y dije, pues está chido. Y no le tenían una pinche fe a la pinche Domino, ¿no? Así dije, pinche Domino negra, pinche gente incluyente a la de a huevo, la chingada. No, hasta como Deadpool, ¿no? O sea, no mames, eso no es un poder, no es mamona. Ajá. Pero no, rifó y está sabrosa la vieja, entonces. Sí, no mames. Entonces. Sí, le daba un chavo, ¿no? Y hablando de no, eso. No, pero sí está sabrosa. No, pero ese pinche afro como que llama la atención. Ah, sí, también. Sí. Hablando de bueno, eso, a mí me. Sale sin afro. Agarras el afro, ¿no? A mí me latió que precisamente se burlan mucho de ese pedo de ser incluyentes. Así como de, ay, sí, ahí está la dosis de por qué eres vieja y por qué eres negra, ¿no? Y eso, y que no nada más se burlan de eso, sino constantemente de, pues precisamente de Rob Liefeld. Pero es que hay que admitirlo, o sea, la ventaja de ser humano es que puedes contradecirte a ti mismo y que no hay pedo, ¿no? O sea, no somos perfectos, o sea, dado el caso. O sea, yo vi esa película porque yo quería ver a Cable. Y odio a Rob Liefeld. ¡Yo también! Ajá, o sea, yo odio a Rob Liefeld. Pero hay varios personajes creados por él, ya después retomados por otros artistas, que les dieron buenos puntos que me gustan, o sea, no me molesta Deadpool, pero sé que la mayoría de Deadpool, fuera del traje, lo importante lo agregaron Mark Waid y otros escritores a Deadpool. O sea, realmente el personaje de Deadpool de Rob Liefeld es una mamada. De hecho, ni rompió la cuarta pared, ni no, nada. ¿Sí? Cable, pues es un personaje que era un guerrillero y hoy en día pues ya le metieron más conceptos. Ahí sí tengo que admitir que hay más de Rob Liefeld en Cable, pero lo han corregido con los años y ha mejorado mucho el personaje, ¿no? Hubo un revival un poco del interés de Cable y eso me gustó. Visualmente, pues no me parece. Como dicen, le faltó ser más alto y creo que hasta lo dijo Deadpool. Dice, cuídense porque es bajito, no es como el de 1.90 que sale en los cómics. Ajá. Entonces, y también me gustó que hubo mucha referencia bien a cómics. O sea, como que hubo momentos en los que de repente dice, oh, porque hay sorpresas. O sea, a mí me encanta cuando mueven los trailers para que los especuladores mamemos totalmente, güey, y la caguemos en los videos de YouTube, que luego la gente se puede reír contigo, aunque ya nadie vuelve a ver esos videos dos veces, pero toda la gente que especula sobre la participación de X-Force, ¿y cuántos videos no hubo sobre X-Force? Güey, como ya va a salir X-Force en la película de Deadpool 2, hay que saber todo sobre los personajes de Deadpool, de X-Force que van a salir en Deadpool 2, ¿no? Y ya ves que grabaron escenas de combate que ni siquiera hubo en la película. Porque los personajes. Spoiler para madrazo. Para más madrazo, el spoiler es: X-Force se muere a la segunda escena. Los reclutan, mueren en la siguiente escena. Cayendo de un helicóptero. Entonces, pues ahí es donde muere el Peter, ¿no? Ah, Peter. ¿Qué huevotes? O sea, dije: no mames, está cagado. Porque sí dices: no mames, hasta el Shatterstar le habían puesto bien su origen. Yo vengo del Molloverso. No mames, güey, ¿cómo explican eso? ¿Qué chingados? Y lo iban a matar a la siguiente escena. Qué pinches vergas valía, ¿no? Exactamente, y está cagado porque precisamente hasta eso, el Shatterstar usa el mismo pinche traje de los cómics y se ve bien culero en la película. Sí. Porque sabes que el traje de los cómics en una película se va a ver bien culero, ¿no? O sea, y aparte, pues, el diseño de Shatterstar la neta está muy, muy pitero. A mí en lo particular es un personaje que pues, se me hace súper X. Uh-huh. Me vale verga si vive o muere. Me vale madre. Igual que su papá. El Longshot. El Longshot. Igual que su mamá, la Dazzler. Pero fue cagado eso, fue el guiño y todo el pedo. Y a su vez también tienes guiños cagados como el güey que es invisible, que piensas que ni existe, pero ahora, y luego ya ves al pinche paracaídas moviéndose solo y sí existe, y luego ya ves que se quema el pendejo y es el Brad Pitt, güey. No mames. Dices, ¿qué pedo? Eso es ahí más madrazo. Saliste de invisible, güey. Sí. A huevo. Y está sorpresa. Y está cagado ese aspecto. Y pues realmente dejaron vivos a los únicos tres personajes que han tenido peso a lo largo de los años en... De ese equipo que se creó Rob Liefeld de X-Force, que era Cable, de Deadpool y Domino. Ya tiene muchos chistes que ya venían de la película anterior, o sea, chistes como estar hablando por teléfono con Domino y decir que su poder de suerte no es nada cinematográfico y está haciendo una pinche escena de acción de... que creo que ahí se les metió toda la pinche lana de la película. Excepto porque la otra parte que a mí me gustó y me divirtió mucho que me hayan... pues que me hayan sorprendido porque nunca se vio en un tráiler, nunca se siquiera insinuó en ninguna publicidad que iba a salir Juggernaut. Y de repente ves un Juggernaut que uno... Spoiler para más madrar. Se llama, amigo, salió Juggernaut y se peleó con Colossus a putazos. Órale, qué chingón. Entonces dices, no mames, esas peleas que en mi vida siempre he querido ver, ¿no? Porque son los pesos pesados. Ajá. Y se están dando en su puta madre a punta de madrazos, ¿no? Y dices... Y es Juggernaut, bitch. Entonces dices, no mames. O sea, yo estaba bien feliz. Yo cuando dijeron, ay, ¿quién será el pendejo que está encerrado en la jaula esa de perro, no? Y parece que tuvieran ahí encerrado al Juggernaut, ¿no? Cuando sale, dices, ay, hijo de su puta. Me la mamé, la atiné, dijo. No, así como que, hijos, también porque salía el Black Tom. También lo mataron a lo pendejo. Pero, bueno, es Black Tom, nadie le importa. Bebé Cataco dice, Juggernaut, soy bien fan tuyo, ¿no? Y empieza a declarar como 7 cómics importantes de Juggernaut. Y dije, pinche Deadpool, ¿sabes más de Juggernaut que yo? Porque pues si no, no me ando preocupando de los números de Juggernaut. No, antes se me hace un villano de putazos, ¿no? O sea, ajá, ajá. Es un buen villano, de clásico de los hombres X. Y la neta, pues está chido que lo hayan metido, ¿no? Es bueno que haya una versión cinematográfica aceptable. Y lo peor es que es de Deadpool, güey. O sea, está en Deadpool y es la mejor versión que ha tenido el personaje en película. Digo, yo sé que nuestras... ¿cómo se llama? Nuestras opiniones sobre las películas de hombres aquí siempre se difieren. A Grafia, la verdad, les gustan bastante muchas. A mí, yo odio bastante algunas. Es que el Necro es bien fresa, ¿verdad, más malo? Sí. O sea, pero independientemente a eso, y creo que aquí conseguimos ir todos, que se han esforzado más dentro de Logan y dentro de Deadpool, sí, en hacer que los personajes sean un poco más fieles al cómic, ajá, o sea, que se vea más como lo que los fans queremos que lo que pasó en las otras películas. Mira, ahí la verdad, yo creo que va a coincidir conmigo más madrazos, quizás. Quieras o no, ha habido un pinche cambio muy cabrón en la tecnología de las primeras películas de X-Men de 1999 ahorita en 2018. Entonces, cuando las primeras películas se produjeron, se diseñaron, se escribieron, se filmaron y se estrenaron, pues tenías que hacer una adaptación a lo que existía en medios. Entonces, eso nos dio como resultado las películas más realistas y que, por tanto, eran más baratas de hacer. Entonces, dices, tenemos que anclar a este personaje en la realidad. Ok, va, ¿cómo lo haces? Pues le haces así, para que sea barato. Y eso también generó una estética de los personajes que, por ejemplo, se retomó en Ultimates. ¿Qué Ultimates te decían? El Ultimate Marvel es un universo más realista, porque está cimentado en las películas. E hicieron algo interesante. Ahorita, con el paso de los años y con el avance tecnológico, literalmente puedes hacer lo que quieras. Sí, pero por ejemplo... Lo que se te hinche un huevo. Entonces, afortunadamente, pues los creativos y los directores y demás dicen... Pues literalmente ya podemos hacer lo que queramos. Y como dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ha sido X-Men 10 del futuro pasado. X-Men Apocalipsis. Yo lo sentí un chingo ahí. Logan y las dos de Deadpool ya han dicho, bueno, quizás las ideas sean medio absurdas, pero no hay pedo, ponlas, ¿no? Entonces los personajes son, como bien dices, más fieles a su representación en cómics, son más poderosos, las secuencias son más atractivas, son más jaladas de los pelos. Nomás hay que ver el final de X-Men Apocalipsis cuando literalmente salen con los cómics de los X-Men de los años 90. Y que ahorita que te dicen, ya viene X-Men, bueno, que la retrasaron, lamentablemente para marzo, X-Men Dark Phoenix. Pero te dicen, güey, va a ser los X-Men en los años 90. Entonces yo estoy que me cago para adentro porque pues fueron los X-Men que yo vi. Y ahora sí los voy a ver representados en pantalla, como si estuviera viendo la caricatura, ahora sí pasada al dibujo. Mira, yo lo único que creo por primera vez. Que ahorita, en este caso, la ventaja que han tenido Deadpool y Logan es que han sido películas de actores que de alguna manera sí se sienten muy representados con los personajes. A final de cuentas, y que se volvieron prácticamente productores. Entonces, Ryan Reynolds encontró la manera de hacer Deadpool porque él quería hacer Deadpool porque le tenía cariño al personaje. Y la película de Logan ya... Le quedaba como pinche guante, cabrón. Y Logan pues fue una película en la que Hugh Jackman metió más de su mano, porque era un personaje que fue como su forma de darle una oda, una despedida a un personaje que le había dado mucho y que de alguna manera sí le llegó a tener cariño. Mucho dinero. Y en ese aspecto sí, pero la gente lo reconoce como Logan y él por suerte nunca lo rechazó. Entonces la película de Logan pues es como, y las de Deadpool podría decir que es un poquito más de autor. Uh-huh. Y entonces eso las ha hecho pues ser las más interesantes realmente, o las que han tenido más interés del público y mejor aceptación en los últimos años. Entonces Deadpool a mí me gusta porque pues sí es como una carta muy ñoña, de aunque también tiene su parte vulgar y todo lo que tú quieras, y no la puedes ver con tus hijos ni nada, pero es una buena película. A mí me gustó. De que Cable, puedes. No lo serías catalogado como mal padre. El niño del pinchocito. Dije, ¿qué tienes que parque? Ya cuando te dicen de dónde vienen los. Ah, no mames, pinche Cable. Y cuando empiezan con el del viaje en el tiempo, o sea. Me divirtió mucho el concepto de que al final, oye, sí podemos viajar en el tiempo. Hicieron unas pinches mamadas con las escenas post-créditos. Que juro que sí me recarcajé en alguna de las. Ah, no, yo sí, en todas. Sí. Ah, creo que fue en la de, en la de Linterna Verde. Sí, a huevo. En la de Linterna Verde sí no pude aguantarme la risa. Porque por ejemplo, Deadpool arregla el aparato de pinches Cable y va, salva a su novia, ya no se muere. Mata al Deadpool de la película de Wolverine Origins. Yo en esa me cagué súper. Sí, cagadísima. Wey. Y mata a Ryan Reynolds antes de que acepte Linterna Verde. Y yo, güey, qué cabrón, qué huevotes. Y fue, a mí se me hizo muy cagado. O sea, creo que no es superior a Deadpool 1. Siento que están como que al nivel. Ajá. O sea, por bueno, pero ya estamos hablando del pinche nivel, cabrón. Se quedó bien. Que Deadpool, pues, se convirtió en un nuevo concepto. O sea, ahora ya ves de nuevo, ya ves gente con playeras de Deadpool. De Deadpool. Eso. Ya ves playeras de Deadpool. Ya ves, ajá, o sea una playera de Deadpool así. Aún hace 7 años se la veías nada más a la gente en la convención de cómics, que sabían quién pinches era Deadpool. Mm. Hoy en día ya también cualquiera ya ves de repente y traes un chavo con su playera de Deadpool porque te parece cagado el superhéroe que anda ahí disparando a todos y le sale sangre. Que también es algo de ese estilo a la Game of Thrones que todos tenemos hoy en día, que queremos ver violencia gráfica en todo. Bueno, en los 90s también era similar. Ya ves que en los 90s todo se volvió muy oscuro y dark y violento. En los 90s. Sí, con... sí, pero en superhéroes no hay tantas de esas. Era una buena época. Ajá. Claro que sí, estaba Lobo y estaba Spawn y estaba Wolverine. Deadpool ya trajo eso, entonces es una bonita combinación de que por un lado, si estás harto del género de superhéroes, está burlando del género de superhéroes. Si te gusta el género de superhéroes, también está honrando a veces el género de superhéroes. Y si te gusta la violencia gráfica, pues es un superhéroe donde hay violencia gráfica. Claro, bueno, que yo lo que iba a decir es que precisamente lo que tenía Sony y lo que tenía... ¿cómo se llama? Fox. Como decía la maldad, ¿no? Bueno, no tenían los recursos para hacerlo. Lo hicieron ya en ese estilo. Después como que se quedaron en ese estilo y como que les daba un poquito de miedo decir, vamos a hacer al personaje como tal cual es, ¿no? O sea, a lo mejor ya ahorita ya podemos, pero yo siento que no quedaría el Wolverine con traje amarillo, ¿no? Probablemente. Pero ya lo que demostró Marvel fue así de, aquí está el personaje como tal cual es. Y sí se puede y se le puede dar un buen diseño, ¿no? Y fue lo que yo creo que ahorita ya retomaron Fox y Sony. Dijeron, pues sí, ¿verdad? Y ya por suerte, bueno, por suerte para Deadpool, le tocó esa época y dijeron, ah, pues podemos hacer un Deadpool que se vea bien como el del... Como el del cómic, ¿no? La basura que hicimos en la primera película de Wolverine, ¿no? Ya podemos hacer un Juggernaut que se vea bien, ¿no? Como la basura que hicimos en X-Men 3, ¿no? Mira, ahí te digo, una vez más es Ryan Reynolds. Ryan Reynolds se quedó muy traumado con que... O sea, cuando él se preparó para X-Men Origins, su problema fue que le prestaron cómics de Deadpool, le gustó el personaje, hay un momento en el que Deadpool se describe a sí mismo como que tiene la personalidad y el cuerpo de Ryan Reynolds. Entonces, se quedó con ese trauma, es como Nick Fury, ¿no? Que llegó un momento en que se basó mucho en Samuel L. Jackson, y qué bueno que Samuel L. Jackson después lo agarró como actor, ¿no? Bueno, fue pues... lo mismo en Deadpool, y acuérdate que Ryan Reynolds de su dinero hizo un primer corto que mostró en internet para demostrarle a Fox que la gente podía interesarse en Deadpool. O sea, no es tanto el estudio, es lo que estaba intentando decir con el amor también, que cada actor... También pone dinero, ¿no? Y y básicamente eso que dices de Samuel L. Jackson, pues ya ves que el dibujante se dijo, yo me basé en Samuel L. Jackson para hacer mi Nick Fury. Y todos sabemos que Samuel L. Jackson también es de esos raros geeks de Hollywood como Nicolas Cage. Ah, sí, cuando... No, pero Nicolas Cage que ya no se le acerca a las películas de cómics, que no mame. Sí. ¿Qué más? ¿Qué cagado? ¿Solo ha hecho Ghost Rider? ¿Y qué más cagó? Pues por suerte no cagó Superman. Porque bueno que nunca se concretó su Superman. ¿Sí vieron The Dead of Superman Lives? Sí. No se veía tan mal el concepto, pero sé que... Ay, no mames, el argumento era imbécil. Los trajes no se veían mal. Otra cosa es... que Nicolas Cage no tiene la forma, no tiene ni el rostro, tipo, wey, ni la personalidad para ser Superman. Sí. O sea, yo con su melenita toda pelada. Es que con la melena. No, güey, de por sí ya se estaba. En los 90 Nicolas Cage ya se estaba quedando calvo. Sí. Ya tenía esa calvicie incipiente. De, ya se me parecía el más corso, güey. Ya calvo de aquí enfrente y con la melena larga. Pero no, se veía con botellita de Jerez, todo lo que digas, o sea, era al revés. Flaquito y el traje medio raro y con el cabello así largo parecía como Edward Scissorhands, ¿no? O sea, de alguna manera como que. Ese dos cosas que Cage no se deberían combinar. Ajá, no. Ese Nicolas Cage de Superman entraba en el concepto de cómo se ven las cosas en el mundo de Tim Burton, ¿no? Todos con las ojeras y flacos y decrépitos. Entonces, por lógica... Pero él solo se veía jodido, ni siquiera decrépito chic. No era como que cocaine chic, solo era así como jodido, güey. No le daba el tipo. Y hay que aceptar que, pues, qué bueno que no... En el fondo, qué bueno que nunca se hizo esa película, pero ahí está. La de Superman, bueno... Pero yo me quedé ahorita Nicolas Cage. Sí va a ser Superman. Ay, ¿qué? ¿Sí? En la nueva película Teen Titans Go to the Movies. Ah, sí. Ah. Nicolas Cage va a ser la voz de Superman. Sí, bueno. Después de veintitantos años. Ahora, 20 años exactamente. Porque de hecho en 1998 iba a salir Superman Lives. Así como cuando salió Batman Lego, la película. Ya ven que el dos caras curiosamente es negrito. Y es la voz de Billy Dee Williams. Nuestro queridísimo Lando Calrissian, que iba a ser dos caras, puesto que él fue Harvey Dent en la película de Tim Burton del 89, ¿no? Y también le dijeron, oye, ¿qué pedo? Pues tú quieres ser dos caras en Lego Batman The Movie. Y pues ya le respetaron su papel igual 20 años después, ¿no? Yo enteré esta semana que igual así como Superman Lives, ajá, también Darren Aronofsky quería hacer su versión de Batman. Estuvo contratado un rato. Sí, de hecho sí, pero nunca se concretó el proyecto. Y entre pues las ondas que él tenía en mente era que Batman tuviera un par de anillos que le había heredado su papá. Ajá. Con los que iba a golpear a sus enemigos para dejarles marcados la cara, pues haciendo referencia al fantasma. Uh-huh, al personaje de cómic, ¿no? De Lee Falk. ¿Y qué algo habrá de eso? Puesto que, por ejemplo, si recuerdan Batman Superman, Batman tiene unos como knuckles que calienta el rojo vivo y con los que marca a los villanos cuando los lleva a la cárcel. Uh-huh. Que llegan y se tiene la marca del murciélago y le ponen sus putizas que le iba a poner a Lex Luthor, curiosamente. Pero bueno, o sea, también, honestamente, a pesar de que este se me hace un mejor director, honestamente, con todo lo que quiero aquí. ¿Darren Aronofsky? Sí. Ah, ajá. También qué bueno que no se concretó porque igual, o sea, su Batman era muy... como una película cualquiera de él y no o sea, estaba muy alejado de lo que es Batman, o era Batman en ese entonces. Oye, también hablando de esas versiones de autor, y así que sí te interesó, no sé qué pasó con ya ves que estuvo la noticia de que se había ido el director y por ende también Jason Momoa del proyecto de la reconstrucción del Cuervo. Ah, pues de eso estábamos hablando Necro y yo ayer, pues... ¿Se amputaron, no? Pues sí, mira, la onda Sony como que los limitó mucho. No, pues es complicado porque los derechos, no recuerdo qué otra productora los tenía, pero se estuvo haciendo pendeja como 10 años, entre que... ¿Y nunca los explotó? No, pues no explotó los derechos. El pedo fue que para cuando consiguieron al director y a Momoa, ellos firmaron, o sea, Momoa ya era un hecho que iba a ser el Cuervo, se les acabaron, se les acabó el tiempo, lástima Margaritos. Y pues la onda fue que ahora los derechos pasan a otra empresa y esa empresa dice, bueno, pues ya como tuvo mucha expectativa este pedo de que la va a dirigir él y la va a actuar este güey, pues no mames, pues hay que retomarlos, hay que seguirlos incluyendo en el proyecto. ¿Eres el director original de la película o el creador del cómic? No, James O'Barr iba a ser el guión. Porque el director era Alex Proyas, ¿no? Alex Proyas es el que dirigió la primera película del Cuervo. Por eso. Ajá, era el director de aquella. Ajá. Que después se volvió famoso con Dark City. Que ahorita sí, hizo que Dark City. La malosona Dioses de Egipto. Y yo robot también es ese güey. Ah, sí. Como cuando sale el tráiler de nuevo de Depredador y de los creadores de Iron Man 3, de los productores de Iron Man 3 o algo así, ¿no? Y así de, no, ya me perdiste. No, no debiste decir eso, güey. No, compa, no debiste decir eso. Me dio un chingo de pena ver el tráiler de Depredador. Se ve bien pendejo y aparte creo que quiere reproducirse. Güey, eso es especies, no mames. Ah. Qué decadente. Sí. Pero bueno, pues ese fue el pedo con este con el cuervo que, o sea, ya cayó en el infierno de producción que muchas producciones de lo que pasa es que estaban diciendo que Sony ahorita eran los productores y que ya le estaban poniendo muchos límites. Lo que pasa es que de alguna manera, a lo mejor la expectativa con Jason Momoa los obligó a querer hacer una película más PG-13 y vamos, el material del cuervo no se prestaba ya. Y según tanto el director como Momoa, realmente tenían muchos deseos de hacer esa película. O sea, que Momoa realmente era fan del cuervo. Y la verdad, pues yo siento que sí tenía el look. Hubo una, como un dibujo del Momoa convertido en así de cuervo. ¿Cómo se dice? Boceto. Y la verdad, ya le hace falta al cuervo pues una actualización. Porque no digo que su primera película no sea mala, pero sí está demasiado apegada a una de los noventas. Como pues que mira, para muchos ha de ser difícil de procesar, ¿no? Ojalá y no hubieran perdido los derechos, porque ese proyecto sí iba a quedar chingón, porque ya los tenían a ellos, el guión era 100% del autor original, y pues la neta, pues, lástima, se tardaron mucho, o sea, ya, sorry, güey, se te acabó el tiempo. Son de esos proyectos de ensueño tipo La Duna de Jodorowsky, ¿no? Ándale, que nunca fue. Y bueno, pero qué chingón está el documental, ¿verdad? Aquí el pedo es que, o sea, va a haber una película del cuervo, pero pues ahora a ver cómo chingados va a quedar, porque eso es un hecho, o sea, de que la van a filmar ya es a huevo antes de que se acabe este pedo de de las películas basadas en cómics. Pero pues a ver cómo queda. La que sí ya O las demás, ¿no? Bien culeras. No, entonces han estado culeras. Por eso, como las demás ya culeras. Estamos en una época en la que sí, ya de plano, ya por suerte, ya no todas las películas de superhéroes te sorprenden. O sea, hace unos años hubiéramos dado lo que fuera por una película de un superhéroe y ahorita... El más jodido, güey, como Iron Man. O sea, en 2008 estábamos emocionados porque iba a ser una película de Iron Man, güey. Sí, aunque sea, ¿no? Peor es nada. Exacto. Dices, no mames, güey. ¿Qué tal? La que sí ya es un hecho, ya está en marcha y ya estará más para allá que para acá, es la de Spawn. Sí. Eso dicen, yo hasta que no vea otro trailer de producción, yo no le creo nada a Jamie Foxx. Ya declaro que es Jamie Foxx. Va a ser el Al Simmons. Sí. Y pues, bueno. Va a ser un Al Simmons ciego. Yo hasta que no vea esa, tampoco le creo ni la de Líder Fantasma. Es que, ¿qué creen? Esa de Spawn a mí me ha mantenido así como de ¡ah! ¡Ash! ¡Ah! ¡Ash! Por ejemplo, así de, ¿va a ser Jamie Foxx? ¡Meh! Pero va a ser una película más de terror que de superhéroes. ¡Oh! Pero Spawn no va a hablar. Pero va a estar centrada en Sam y Twitch. Sí, o sea. Sí, o Sam sea, lo va a interpretar Kevin Smith. Así como de, qué malo, qué bueno. ¿Sabes qué cagado? Porque yo le dije lo mismo a Miss Alarma. Así, pues, en Twitch van a ser interpretados por Jay Silent Bob. No mames, les queda perfecto. No, porque ya está como está tumbado de Kevin Smith, güey, ya está bien flaco. Ya está flaco. Güey, pues porque casi después del ataque al corazón. Sí, no mames, ya. Pues sí, flaco. Sí, ya no lo he visto. Tuvo que bajar esas cosas que se les llaman ataque al corazón, matan, güey, matan. Me dejó mi abuelita. Pero bueno, ya está pues muerta, güey. Sí. Después de que le dio un ataque. Me mató, hijo. Me dijo. Ya imagino. De estas mamadas, hijo. Ya me lo imagino como espectro acá el necro poniéndole un chingo de mayonesa a una pinche sándwich. No, mamá, estaba chingón. Hijo, bájale de huevos. Esa pendejada mata. Ay, mamá, estamos en Deadpool 2, ¿no? Sí. No, pues ya me van a acabar. Bueno, pues ya fue eso, ¿no? Está bastante divertida. Sí, tiene que vayan a ver. Sí tiene cosas. La quitaron, güey. Dices, eso lo sacaron de la manga. El esto chamaquito sí es una pendejada. A mí más que chamaquito, pues yo creo que me sorprende que ustedes no les haya molestado. A mí tampoco, porque yo no soy fan de Cable, pero ustedes sí. Pero me sorprende que no les haya molestado que realmente la historia de background de Cable no era tan fiel al cómic, ¿no? Pero bueno, pues a mí me es indiferente porque yo no soy fan de Cable. Bueno, yo soy fan de Cable, pero la neta. Pues nunca he necesitado mucho más background más que Cable es un güey todo badass, que sigue de Cíclope, viaja en el tiempo y parte madres. Y a mí, a que es un cabrón, que es badass, viaja en el tiempo y parte madres. Ajá. Nunca mencionan que es hijo de Cíclope. Me hubiera gustado, pero pues ya habrá que ver. ¿No te molestó lo chaparrito? No, ni pedo. Porque pues el güey es pues aún así es bien pinche efectivo. Llega y le parte la madre a todo el puto mundo. Pinche jeta de badass, ¿no? El güey está todo badacero, se le ve chingón el pinche brazo, sale varias veces ahí que se le ve todo el pinche pedo tecnorgánico, o sea. La pinche caracterización está cabrón. El pinche Josh Brolin hace buena chamba. El güey se llevó el verano así de, mira, hijo de su puta madre, soy Cable y soy Thanos. Y aparte, son mis perros. Y aparte los personajes secundones, que bueno, no son tan secundones unos de ellos en los cómics como Colossus, pero aquí sí lo es. Y la Teenage Warband, como se llama la pendeja. Esa pendeja. Y su vieja la Yukio. Ay, qué ternura esas monas. Ajá, no hicieron ni vergas, ¿no? Pero te siguen dando gracia y te gusta que, ay, no mames, se salió, güey, qué cagado. Sí, entonces está chida, no sé cuánto le den. Yo sí le doy un 8. La verdad está muy divertido. Maldad. Que luego dices que no te pregunto. Ya me preguntaste, ¿verdad? Sí. 9, la verdad sí está muy pinche divertida. Me gustó mucho más que la 1. Que aparte la acabo de volver a ver y dije, pues sí está cagada, pero sí se me hace como lentito el desmadre de la 1. Y sí tiene que ser un poquito más lento. Está contando la historia, pero lenta dije, está chida, pero hasta ahí, ¿no? Pero la 2 me gustó un chingo por eso, porque ya sentí así, junto con X-Men Apocalypse, que ya era así, esos X-Men que yo empecé a leer en los 90, así de, güey, ya los pueden pasar a cine. No mames, o sea, yo estoy súper prendido por ver Dark Phoenix. O sea, yo tengo un chingo de ganas de ver Dark Phoenix, porque, bueno, de nuevo, a mí ninguna película de X-Men me ha decepcionado, entonces me gusta. Mamá, gracias. ¿Cuánto le das, mamá? Gracias. Hay mejores y peores, pero a mí particularmente todas las he disfrutado bastante. 0, porque no la he visto. Pero ya para que la veo, ya me la contaron, pendejo. Culeros. Por eso le doy 0, bichos culeros, spoileros. Me chinguen. Me alarma. 8, sí, estuvo cagado. Y el chiste de las patitas mal dibujadas no tuvo madre. Está chingón. Ay, nah, sí. ¿Saben qué? 8-5 por ese pinche chiste cagado. Y 9, porque la Domino estaba sabrosona. Ah, la Domino. Sí, 9 ya, porque también eso de los poderes de Domino son estúpidos también fue cagado. Estuvo bueno. Ya sí. Dale 9-5 porque te mataron a todo X-Force. Ya, huevo. Sí, a Chile, ¿qué nos hacemos pendejos? 9-5. No mames, la pinche calificación más alta que ha dado mis alarmas. Claro que no. Sí, ¿cuál es la más la paz? A las todas las de Star Wars les ha dado 10. Ah, sí, cierto. ¡A huevo! Estoy bien pendejo. Sí. No mames, ¿cómo no vi solo? Bueno, así como que solo, decía Star Wars al principio, 10. Yeah. Y a mí nadie me preguntó, pero voy a dar mi comentario. No, pues 9. Ya lo di, fue el primero. Yo le doy 9. Así se olvidan de lo que 9, dije. 9, 8, 9, 5. Sí, entonces ahí está. Cero. ¿Ya vio Los Increíbles Más Madrazos? ¿La va a ver? ¿Te gustó la primera? A huevo. Estaba esperando esta después de 14 putos años. Se pasaron de verga, ya, se pasaron de verga. ¿Cuántos tardaron entre las Toy Stories? Entre la 2 y la 3. Fue la más larga, ¿no? Fue la más larga. Toy Story 1 es del 95. Toy Story 2 es del 99. Toy Story 3. Creo que es del 2012. Sí, tardaron. O sea, Pixar sabemos que hasta que no estoy diciendo que hasta que tengan una buena historia, sino hasta que sienten que tienen una buena historia, tienden a sacar sus, bueno, que esté el nivel de la misma historia original, ¿no? O sea, porque podemos entender que Cars no es una historia súper avanzada y por eso también han podido sacar más historias de eso, porque no han necesitado superar una gran historia, pero es una historia que es muy para niños. Ya nunca he visto Cars. Es que son de las más infantiles de Pixar, y también por eso yo creo que a muchos niños les encanta verlas. O sea, son fáciles de trabajar. Y hay momentos en los que Pixar tiene ganas de hacer algo más sencillo. En el caso de Los Increíbles, pues la primera fue interesante. Fue una versión así como rebajada de algunos cómics más densos. Y en este caso también aquí es otra versión un poquito rebajada. O sea, ella la odia. Es que a final de cuentas es una buena historia, porque tienes un personaje que cree o siente que vive, que su razón de ser, lo más probable que es ser un superhéroe. O sea, esa es la razón de su vida, tiene la capacidad para hacerlo, es bueno en lo que hace, pero le prohíben hacerlo. Entonces, en el fondo dices, es una historia de acción, la primera Increíbles, pero tiene un trasfondo que dices, güey, esto no siempre es para niños, ¿no? O sea, entonces queda en medio, queda bien en un PG-13. Lo mejor que puedo decir de este de Los Increíbles es que al menos no es la familia del futuro. Ah, la familia del futuro es una basura. Está bien, culero. Ajá, es una película rara, pero es de Disney. Bueno, salvo por mis alarma que odia a Los Increíbles, todos los de este lado, si nos ha gustado, si nos gusta. Yo sí quiero ver la 2. Ajá, y aquí... No. Aquí la historia avanza. Lo curioso es que a pesar de que se esperaron 14 años para hacerla, la película continúa exactamente en el punto en el que se quedó la anterior. Y lo que también me gustó mucho es que, al menos en el doblaje latino, yo sé que en Estados Unidos sí lo han de haber logrado también, lograron conservar las voces originales. Yo tenía el trauma de que llegué a ver un par de trailers y yo escuchaba la voz de Mr. Increíble y sentía que no era de nuevo, que ya no habían conseguido a Víctor Trujillo, ¿no? Que había sido la voz original. Y por suerte, ya que ya fuimos a ver la película, no sé quién dobló los trailers, pero no consiguieron las voces, pero ya en la película todo está bien, o sea, no te saca de onda. Aquí la llegaron a... Aquí está en subtitulada. No, doblada, las de Pixar nunca llegan. No, las animadas está entonces, cabrón que lleguen. Yo de nuevo de Mr. Incredible, a Consuelo Duval de nuevo de Elastic Girl. Elastic Girl, tienes a la misma tipa que hace a Edna Modas y tienes hasta, no me acordaba que el pinche este como tipo topo, que sale al final, era voz de Beto Vélez, entonces también lo trajeron, entonces todo continuo. Desde va smoothly, se nota de nuevo, por lógica, el cambio de tecnología de hace 14 años, pues sí se nota que mejoraron el cabello, porque según yo me acuerdo que en Increíbles te decían, el cabello largo de los personajes femeninos, si aún es teórico que podemos hacerlo, ¿no? Porque eso ya no es un problema ahorita. Y cambian los personajes, por si sí, ahorita hay otras interacciones que no hubo tanto en la primera película. Aquí interactúan más Mr. Incredible con los niños, cosa que no pasó tanto en la primera película. Porque aquí el switch es que ahora la que está intentando salir a la luz pues es Elastigirl, ¿no? Encuentran a un productor o a alguien, un millonario filántropo que quiere apoyar a los superhéroes y decide que la que va a ayudar a que esto salga más rápido pues es Elastigirl, ¿no? Y sale un nuevo villano que sale en los trailers, que se llama el Raptapantallas. ¿Qué? Raptapantallas. Es un güey que básicamente tiene poderes hipnóticos. Entonces puede ingresar en cualquier pantalla, en cualquier display, hipnotiza a la gente y hace lo que quiera. La verdad es una buena premisa. Y hace un muy interesante juego de gato y ratón, así de, bueno, ¿y quién es este hijo de la chingada, no? Porque literalmente, pues, controla a quien quiere. Está interesante, entonces tienes, pues, las dos historias principales, ¿no? Tienes Elastigirl que está resolviendo un caso que, bueno, si ya te la sabes en las historias, yo sí tengo que admitir que desde el principio calculé quién era el villano, ¿no? O sea, ya sé por dónde va. ¿Va a ser spoiler? No, pues, no tanto. Porque... No tanto. A ver, vamos a hacer los reviews de Jurassic World 2 y de Los Incredibles. Spoiler free, ¿se podrá? Sí. Entonces, la verdad, sí tiene sus momentos interesantes. Por otro lado, por lo que a mi familia pues, se divirtió y se cagó de la risa con los momentos más bien del lado de Mr. Incredible, que le toca ser amo de casa en una familia donde todos tienen superpoderes y donde ya tiene un adolescente. Entonces, tiene todos los casos, ¿no? El caso del niño normal, el niño del adolescente y aparte el del bebé. Mira, que están haciendo con poderes. Ajá, para hacer rápido el asunto, son dos historias en paralelo. La morra, la Elastigirl siendo superhéroe y descubriendo qué pedo con el malo. Y el Bob siendo padre de familia. Y la neta, la mejor parte es el güey siendo padre de familia. Está muy, muy, muy, muy, muy pinche cagado. Y al final, pues, las historias convergen, pues, en el gran showdown clásico. Cuando, pues, se va a decidir el futuro de este pedo de la permanencia de los supers, a nivel legal. O sea, sigue siendo el gran pedo, ¿no? Es que seguimos siendo ilegales. Ah, pues lo vamos a cambiar. Ah, pero ahí va a intervenir el malo. Ah, pues ahí todos nos vamos a juntar al desvergue. Vamos a salvar el día. Exacto, ¿no? Porque pues, superhéroes. Y además lo que yo me estaba dando cuenta, nada más así como detalle aparte, es una película de animación larga, dura 2 horas cerradas. Tomando en cuenta que normalmente dura 1 hora y media, esta dura 2 horas 5 minutos. Y sí necesitas todo el pinche tiempo para que te narren la historia y está chingón. El desmadre, te estás cagando de la risa toda la pinche. Increíble que se haya tardado 14 putos años en salir. Como aparecen más superhéroes, hay más combate. O sea, vamos, como monero, que la otra. Más combate monero. Más combate monero. De monos. Inserción pagada. Ajá, este comentario fue pagado por Combate Monero de Disney Díaz. Pague tus petas. Próximamente disponible en Steam Combate Monero con los más grandes personajes del cómic mexicano partiéndose la madre. Bueno, al menos los que conseguimos. Ah, pero este, aquí traes más superhéroes. Entonces, si antes el combate pues, era más bien como el clásico superhéroe contra monstruo, super, o como al estilo James Bond hasta cierto punto, pues aquí ya ves otros poderes, que me encanta. Hay una tipa que tiene poderes tipo Portal. Entonces, hace así como que muchos desmadres de viaje antiguo, como Spot. Uh-huh. Entonces, es divertido de ver porque pues, meten otro estilo de personajes. Y está, digo... Me llama mucho la atención que pudieron continuar con la historia, que continúa lo que estaba en la original, que más o menos mantiene la estética de la original, y pues la verdad, pues sí, el desmadre, pues pasaron 14 años, era como que para que hubiera muchos desmadres, ¿no? O sea, muchos errores de continuidad o lo que sea, y pues la verdad, la película se mantiene, y digo, yo desde mi lado, pues lo veo con mi familia que simplemente... pues pudieron entretenerse. A lo mejor no les gustaba tanto la historia de ver el Astrid resolviendo el misterio, que era así lo que a mí me mantenía así. Me encantaba cuando están resolviendo quién es el villano, güey. Por eso he visto 400 capítulos de Detective Conan, ¿no? Pero estás bien mal, mon. Pero pues, yo nada más oía que nada más salía el pinche bebé y ya estaban riéndose del otro lado mi hija, ¿no? El bebé hizo... explotó, ¿no? Literalmente, ¿no? Y, está muy divertida. Digo, ahorita no sé qué otra cosa estamos esperando en animación. Wreck-It Ralph 2. Ajá, Wreck-It Ralph 2. El fin de año, ¿no? Me traigo ganas. Y el fin de año viene Aquaman. Bueno, antes de eso viene Wasp y... Ant-Man y Wasp. La hormiga y la avispa. La mierda, todo lo demás, la siguiente película de Marvel, ¿no? A huevo. A huevo. Bueno, entonces, Malda, ¿tú cómo dejas a Los Increíbles 2? Pues le dais un 9, porque sí estaba bien pinche entretenida, la neta. Está chingona la pinche película. Yo también le doy un 9, porque sí, sí, sí estuvo a la altura también y vamos... Pero el villano se me hizo medio X, entonces la neta, esperaba más. Sí, bueno, el concepto estaba bien, pero ya que lo desenmascaran, sí fue muy al Scooby-Doo, ¿no? ¡Ay, era fulano! Sí. Y lo hubiera logrado no ser por esta familia de super. Necro, échanos a perder solo. Ay, ¿tú crees que solo merecía un podcast solo para él? Si hubiéramos... ¿Sí? No mames, yo tengo un chingo de ganas de ver solo. A ver, ahí va mi... Yo nada más quiero hacer una pequeña descarga de frustración, que es la misma que hemos hecho un chingo de veces. Y es de nuevo pinches cadenas de cine. Está bien, tienen que ganar dinero, pero cómo me cagan. Yo me perdí un fin de semana de estreno ir a ver solo. No me acuerdo por qué. Y fue de, bueno, no puedo ir, no hay pedo, vamos la otra semana. Ya no había ninguna pinche función subtitulada. Subtitulada una semana. Y después estuvo como dos doblada. Había poquitos horarios. El Necro me dijo de una vez, dice, ay, si vas el sábado, mediodía está. Es el sábado, me desperté bien putas tarde y dije, ya me la pellizqué, ya no la fui a ver. Pero yo fui y era de, no, pues ya no hay subtituladas. Solo está doblada la pinche película. Y la neta, pues me dirán fresa, naco o mamón. No me gusta doblada. Yo no quiero ver la película doblada, no me gusta doblada porque duele. Porque imagínate, es un chingo. Y me la perdí. Ya no pude ir a ver solo. Y dije, chingada madre. Y yo tenía un chingo de ganas de ir a ver la película. Porque igual los episodios numerados, pues está así como rara su situación. Pero al menos Rogue One, pedazo de película que yo dije, no mames, se ve que solo, que no tiene también tanto peso, va a ser como bien divertida, ¿no? Pero, Nel. Pues mira, a su madre, ahí te va, cines. Ahí te va. Ajá. De entrada, yo quiero hacer el intro de Solo. A ver, va. Trilogía de Solo. Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. No, no sale hay, eso. No hay tal. No, en el de Rogue One no sale. No hay tal. Porque pues, ya sabes qué pedo, ¿no? Más o menos. Bueno, miren, la onda es que esta película tuvo mucho hate desde antes de que la estrenaran. Uh-huh. Pues incluso hasta el mismo estudio dijo, nah, pues pinche protagonista actuó de la verga, el director no nos convenció, y pues al chile, miren, ni siquiera lo vamos a estrenar en temporada fuerte porque pues no esperamos mucho de ella. No esperamos nada de esa chingadera. Ajá. Entonces, pues ya con eso en mente dices, puta madre, qué pedo, ¿no? ¿Qué voy a ir a ver? Y entre las cosas más bizarritas, en ese aspecto que llegué a ver es que uno de los fans del podcast, precisamente, me posteó un video de YouTube en el que un sujeto, no sé quién sea, o sea, pero se ve que es un YouTube youtuber con cierto follower. Ajá. Se pone a hablar de ello, ¿no? Y dice, no, es que yo quiero hacer un llamado a boicotear solo. A ver, pinche chino, pendejo, Vic. A ver, qué verga, déjenlo hablar a pendejo. ¿Qué quieres? no, pues es que miren, esta película la hizo esta vieja y ellas son gente que no les interesa Star Wars, que no mames, desde que entraron a trabajar, han estado diciendo que no quieren a nadie que haya trabajado en otras películas y que van a desechar todo lo que haya sido relacionado con Star Wars. Y pues bueno, se puso a hacer toda una pinche ponencia acerca de por qué era una excelente idea no ir a ver Solo. En este caso, yo lo que creo, y siempre digo, es, güey, este cabrón ya está gritando lobo y ni siquiera ha visto la chingadera. Uh-huh. O sea, no, es que, no, mire, no es por eso, es que la trama, ni la he visto. Precisamente su argumento era ese, ¿no? Ni la he visto, pero sé que va a estar culera. ¿Por qué? Porque todo mundo dice. Ajá. Desde dentro de la misma empresa. Y pues mi respuesta fue así como de, voy a hacer lo que se me antoje, voy a ir a ver Solo en estreno y me vale verga, ¿no? Qué es una pinche película de Star Wars. Eso sí, hay que mencionarlo. Cuando fuimos al estreno, es el estreno de Star Wars más vacío en el que he estado. Ah, qué mal pedo. Pero cabrón. Mira, sí, güey. También hay que admitirlo, está sufriendo de un detalle que fue como que un hartazgo de Star Wars. Hay que admitirlo, una película de Star Wars al año tal vez está bien, siempre y cuando las espacies bien. O sea, se supone que debían ser, si las ibas a hacer ya siempre en diciembre, hazlas en diciembre. Exacto. El problema fue que aparte vienes de episodio 8, que también fue muy bipolar la recepción, crítica. La crítica, o sea, fue muy separada. Entonces, por lógica, la gente aún se siente mal de la última Star Wars, que no saben casi si debería entrar a canon o no, porque ya se pusieron también mamones con ella, y ahorita les entrega Solo. Y pegada a Deadpool, yo creo que ese fue su mayor pedo, fíjate, que estuvo muy pegada a Deadpool. No, deja de Deadpool, te pegada a Infinity War. También. ¿También? O sea, no mames. Güey, le robaste al público. O sea, es como patearte solito en las bolas, güey. La neta, lo hubieran estrenado ahorita, en uno, o ahorita en unos 15 días, incluso ándale, hasta para cerrar el verano y no. Hicieron al inicio con los pesos pesados, ¿no? Así, no, nos vale verga que la desmadren ya de una vez. Nos interesa poco, ¿no? Lo, ajá, que le pasa. Sin embargo, pues, en honor a la verdad, o sea, ya viendo la sala semivacía, o sea, y estoy hablando que cuando digo semivacía es que de las salas grandes del cine grande de, ajá, Pueblo Bicicletero. Ajá, del cine de ciudad. Ajá. Estaba llena un tercio nuestra sala. Ay, qué poquita. Sí. Pues, bueno, pues, honestamente, entre lo que dicen y pues, la respuesta en general que tiene, pues yo creo que va a estar bien de la verga. El intro sí es un poco flojo, sí se nota que por qué, a qué se referían con que les costó trabajo manejar al actor principal. Ajá. O sea, sí se siente una actuación un poco maniquea, ¿no? Un poco tiesa en general. También no será porque el actor estaba intentando fingir ser Harrison Ford. Fíjate que es, sí, a lo mejor, no, no, lo que pasó con este tipo, el Looper. ¿Te acuerdas cómo se llama? Que es el Looper, que también la hace de Bruce Willis. Es Joseph Gordon-Levitt. Ajá. Uh-huh. Que también, así, sí, como que intenta, como maquillaron. Porque pues al final de cuentas, cuando tú hablas de Han Solo, 99% de la gente pues está acostumbrada a que debe ser Harrison Ford, ¿no? Pero también es un arquetipo muy específico. Sí. O sea, es un típico aventurero. Sí, o sea, no es tan pinche difícil hacer el, ajá, personaje, que no chinguen. Realmente no. Es un güey que es bribón, que se liga a la muchachona. Es como que el desarrollo del personaje propias, sea lo máximo en Star Wars, hace, ¿no? Sus, ah, pero ¿qué crees? Esta película es acerca del desarrollo del personaje de Han Solo. De por qué se volvió un hijo de puta, de por qué está roten como está. Antes tenía un corazón de oro. No. O era muy inocente. Era más nunca culero. No, no, no. Simplemente siempre ha tenido una pinche vida culera y difícil gracias al Imperio. O sea, el Imperio siempre se le ha hecho de pedo. No se le ha hecho de pedo, sino que por los desmadres que pasan cuando entre el episodio 3 y el episodio 4. ¿Esto qué pasa? ¿Como unos 10 años después del episodio 3? Más o menos. Y como unos 10 antes del episodio 4. Mira, esta es otra película que no habla de las dos facciones. No es Imperio y Rebeldes. No, pues aquí habla de las víctimas de la guerra. Del pueblo. Del pueblo. ¡A huevo! No, pero no pasa 10 años, pasa menos. Sí. Porque recuerda que Han Solo es más grande, que es más grande que Luke. Y Luke, sí, tiene... Ajá. ¿Y Luke tiene qué? ¿20 años en la primera? ¿18? ¿17? Así, ¿cuántos 18, tenía? 18, pone. Ajá. Entonces, no pasa tanto... Pero sí se está viendo que ya, o sea, que tienes todos esos pedos de guerra, todos esos pedos de vivir en, pues literal, bajo el rigor de un imperio. Un imperio culero. Ajá. Que, y pues básicamente así como de, pues no te puedes salir, así como aquí en pinche México, no te puedes salir de México por tus huevos, ¿no? No te puedes salir de tu pinche planeta por tus huevos, ¿no? Ocupas pues tus pases de abordaje, ocupas sobornar al pinche guardia, ¿no? Para que te deje pinches pasar la puerta. Y como estos son las facciones jodidas del universo, pues sí, sí domina el imperio, pero a la vez también es ley tierra de nadie, ¿no? O sea, tierra sin ley. Uh-huh. Entonces, ahí tiene, al principio de la película se ve que pues solo y su pinche vieja, la madre de los dragones. La madre de los dragones, la Khaleesi. Sí, bueno, el chiste es que tienen ahí a su pinche lord del crimen que los subyuga. El Kingpin. Ajá, y los quieren, y se quieren largar de ahí, ¿no? El Solo y su vieja. Y bueno, ves al Solo realmente ser una persona que no es directamente atacada por el imperio, pero por todas las cosas que pasa dentro de ese sistema, pues es víctima, ¿no? Como los consecuencias del imperio. Como los coreanos, ¿no? Los coreanos culeros, no los coreanos cool. Ajá, o sea, básicamente el imperio pone una situación tan cabrona, que como dicen, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? Lo que pasa en el Outer Rim, cuando te dicen, bueno, es que Tatooine, igual, como que no es parte del imperio, y los que reinan son los Hutts. ¿Los Hutts? Los gangsters. Y ajá, ellos son los que deciden qué pasa. Y entonces... Es el cártel de los Hutts. ¿Es el cártel de los Hutts? El cártel de los Hutts. No mames, está cabrón, los pinches cárteles. Imagínate que cuánto permeado la cultura mexicana, qué bueno. Qué bueno. Sí, no ay, México, la mafia, qué bueno. Wey. Imagínense qué tan jodidos estamos, que ya no, ya el referente de industria criminal no es la mafia. A los cárteles mexicanos, en una de esas están hablando de los villanos ahorita en la nueva temporada de Luke Cage, que están diciendo es que lo que está haciendo ya es el Chapo style. Dije, ah, no mames, que digo, ya pasó de una serie de Netflix a otra, ¿eh? Ya está bueno, cabrón. Pero hablando de Terminator y de los cárteles, yo estaba leyendo una nota que me dio mucha cosa. El cártel de los Terminators. No, mames, no, es que ahorita ya ven que ya recuperó los derechos de Terminator James Cameron. Y dijo, a ver, yo ya voy a filmar Terminator 6, voy a hacer la verdadera secuela que yo quiero. Y ya se pueden olvidar de las tres películas culeras. De, ¡gracias! De The Rise of Machines, de Salvation y de Genesis, que son pura basura. Uh-huh. Dice, yo voy a hacer mi verdadera Terminator 3, que va a ser Terminator 6. Y Terminator ya va a ser azul. Para empezar, el Terminator vuelve a ser Schwarzenegger y Sarah Connor vuelve a ser Sarah Connor, Linda Hamilton. No mames. Sí. ¿Y sabes qué? Ya salió una foto y se ve bien chino. Se ve bien mamona. Dices, sí te creo que esa es Linda Hamilton. 30 años después, todavía partiendo más. Sí. Y con la cola firme, ¿eh? Sí. Así que sale con el cabellito corto. Ya estaba bien culera la pinche cola, ¿eh? Sale con el cabellito corto, su traje así como antibalas, como de pinche soldado. Schwarzenegger ya está bien dado a la verga. Pues no sé, pero dicen que él va a ser el Terminator otra vez. CGI también. ¿Y el Connor va a ser el mismo chavo? Porque ese güey sí ya está de la verga, ¿eh? No sé. ¿Esa salió una película de Layo Rubio? No sé, pero habrá que ver. Pero lo que sí me hizo muy curioso es que la película la están filmando en España, pero se supone que es México. Pero bueno, solo, ¿por qué estamos hablando de otra cosa cuando hay Star Wars? Ah, chinga, ¿por qué estamos filmando México en España? Y dicen, es que en México matan a la gente. Y lo que pasa es que cuando vinieron a hacer scouting de locaciones para la serie de Narcos de Netflix, mataron a uno de los productores. ¿What? ¿Cómo estuvo ese pedo? Entonces hoy te dijeron... ¿En un asalto? Ah, su puta madre. Dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a ir a filmar en México, vamos a ir a filmar en España y vamos a hacer cuenta que es México. Verga. Es que más barato. Y no los culpo. Y cuando quieran algo que se vea como España, pues grabamos en Portugal y ya. Y le ponemos unos caballos pintados. Amarramos unos perros. Amarramos unos portugueses y aparece español. Sí. Vamos a Portugal, a Lisboa y ya. Pero bueno, ok. Entonces se sale solo de su planeta. No que se iba con su señora. Sí, tú dijiste eso, güey. No, yo dije que él y su señora. Estás haciendo un chiste sobre el apellido, güey. Es que dijiste, se sale solo de su planeta. Ay, qué pendejo. Pues solo por eso va un spoiler, hijo de perra. Solo por eso va un spoiler, porque si se sale solo, porque su señora no se logra salir del planeta. Como y como no quiere dar su apellido, le ponen en su pasaporte que va solo. Ajá, y pues se llama, porque siempre se llamó solo. Él era Han. Él era Han. A secas. No quiere revelar su apellido, entonces termina siendo Han Solo. Y al fin te dicen cuál es. Bautizado por el imperio. ¿Y nunca te dicen cuál es su verdadero apellido? No. Pero no es su apellido. Es que no es su apellido. O sea, él no quería decir su apellido. No, más bien, el güey era un huérfano, güey. Ni decía, yo soy Han. Chinga su madre. Siempre me han llamado Han, punto, ¿no? Bueno, pero el chiste es que ya se va el cabrón. Conoce al. Porque solo en inglés también es solo. Go solo es como ir en solitario, pues. Uh-huh. Pero es una frase sacada del español. Solo en inglés, no sé si solo. Pero, güey, están en una galaxia muy lejana y están hablando inglés. Sí. Está bien. O sea, tienen jerga mexicana, pero pues es de una galaxia muy muy lejana, güey. Es como el halcón milenario, que no hay halcones en la galaxia, pero antes era solo Han, ahora es Han Solo. Ay, no mames. Y a ver, yo te interrumpí. Ahí va otro. Hablaba de los increíbles, no, ¿verdad? ¡Estás chingando! Es que los chistes de Solo se prestan solos, güey. El pedo es que son malos chistes. Ya lo sabemos. No hay chistes buenos. Bueno, ya que... el chiste que ya se va al cabrón, encuentra a quien realmente le lo mete a este mundo de ser este contrabandista. Le dan su arma mítica que siempre trae. ¿Cuál? Su blaster. Su blaster. Que es como un revólver. No, el blaster de Solo no es igual a los demás blasters. Diferente a todos los demás. El diseño del blaster de Solo es así que solo lo tiene él. Ahora sí que solo tiene ese blaster. Ajá, los demás blasters son diferentes. Eso es muy sabido en Star Wars. Supone que es como un custom. Uh-huh. Ajá. Este blaster es solo mío. El cabrón se va con estos cabrones a hacer una... pues ya sabes, trabajos de contrabandismo. Se meten en un pedo. Tienen que resolver ese pedo. Ya sabes, siempre hay un pinche cabrón, un güey más mamón que los que es el que los mandó. Y ahora me deben dinero, putos. Y pues, ¿cuál es su plan, no? Y pues ya tienen que ir a buscar una nave. Se encuentran a este güey que se llama Landon Corrigan, que todo el mundo conoce. Y pues básicamente pues van por el Halcón Milenario. Pero yo soy muy fan de Star Wars. He visto las películas desde hace mucho y no conozco a Lando Calrissian. Te interrumpí yo también mientras hablabas tus babosadas. No, ¿verdad, güey? No te interrumpí y nunca te interrumpo. Cállate ya. Esos están muy viejos. ¿Quién ve esas cosas? Pero bueno, y se hace esta pinche persecución del Imperio hacia la tropa de Lando, de Han Solo, con Lando, con Chewbacca, con Khaleesi, y el otro personaje que es el como maestro de Solo. Hacen esta mítica carrera de los, ¿qué? ¿Cuántos? Oye, 12 parsecs. 12 parsecs. Ya pudieron describir que en realidad el parsec no era medida de tiempo, sino que en realidad son como 14. Es que es de distancia, ¿no? Ajá. Pero él dice que es en 12. Para redondear. Ajá. Oye, yo ahí lo que tengo una duda, porque a mí sí me pareció que a lo mejor iba a pasar esto si me hubiera hecho muy naco. ¿Resolvieron todo de lo que hablaron de Solo en las películas en una sola? O sea, desde la primera película se hizo del halcón, desde la primera película hizo la... Porque yo siento que como que estaban saturando a lo mejor la historia, ¿no? O sea, no todo lo que le pasó a Han Solo importante en su vida tuvo que pasar en uno solo de sus años, ¿no? No, de hecho, no. De toda la película es un enorme cliffhanger. Ajá. O sea, realmente no se ganó. Todo queda, sí, sí lo gana. Pero sí, todo queda así como de, bueno, ¿y qué pedo? O sea, no tiene una conclusión realmente esta película. Ajá, o sea, realmente de cuando él escapa y se une al Imperio durante un ratito como soldado para poder hacer dinero, pasan no tiene unos otra años opción. Y luego ya después conoce a este güey, pasa otro ratito, ya después conoce a Lando y pasa todo el desmadre, Lando se va. Y después ya él llega de nuevo ya al final de la película a ver a Lando para hacer esta mítica apuesta y ganarle el halcón. Pero sí, o sea, sí conoce a Chewbacca, ahí obviamente. Te dicen cómo es el que según eso le salva la vida y peso a Chewbacca, de por vida siempre le ha sido fiel. Te hacen el de 12 parsecs, la carrera. Y te muestran cómo gana el halcón, pero nunca te muestran cómo se meten pedos con los HOTS, nunca te muestran que cuando conoce a Boba Fett, ni otras cosas que también te hacen referencia en las películas originales. En las películas originales, y que aquí sí te dicen, sí existen los HOTS. Y sí existen los Bounty Hunters, ¿no? Pero nunca te los mencionan. Por ahí sale al final, cero spoilers, un personaje que ya es conocido de la saga. Pesadón. Entonces dices, no mames, y te lo dejan muy abierto como de, pues... ¿Pero qué pedo? ¿Qué pedo, no? Va a haber una segunda película de Solo, ya no. O va a haber una película... Pues yo creo que no, porque le fue mal. O va a haber una película de los otros personajes, pero ya hablándote de qué pedo con esto de acá, pero... O ponte a leer novelas, a ver Rebels. Exacto. Mira, la mera neta, la película no es mala. Pero para nada. Para nada, o sea, así como dice Miss Alarma, la actuación del personaje que hace a Solo, del actor, pues sí, hasta el principio está medio pinche, después mejora un poco, pero no es la mejor actuación del universo. Digo, la Khaleesi tampoco es como que sea la mejor actriz del universo. No. No, híjole, no. Mira, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay mucha expectativa, porque el problema es que también fue una producción muy... ¿Al vapor? No, no fue al vapor. ¿Austera? No, tuvo muchos problemas. Estamos hablando que cambió de directores, cuando ya había hecho shooting, se... y también hay que tomar en cuenta que a lo mejor tuvo muchos de esos procesos que mucha gente considera como síntomas de una mala película, como le pasó a Linterna Verde, que hubo reshooting, como le pasó a Justice League, que tuvo que haber reshooting, y al final de a Dragon Ball Evolution. Entonces, a lo mejor no siempre tiene que decir eso, que la película va a ser netamente mala. Pero ese tipo de cosas le pegan a la gente, y más a los que como que ya aprenden las reglas de, güey, estaba tan culera que de seguro por eso hicieron el reshooting. Cambio de directores, el no agarraron el actor que querían, porque ya habían dicho que tenían un actor que sí se parecía a Han Solo y que no lo aceptó Fox o Disney, y no es tanto que se parezca, sino que sepa actuar, o sea, no tiene que ser. Ajá. Y también hay que admitir, cuando los fans deciden todo lo de una película, o si las cosas se hicieran exactamente como los fans las quisieran, muchas veces el proyecto saldría mucho. O sea, realmente nosotros no somos productores de películas y no sabemos qué vende, entonces ellos tienen que saber qué limitar, y eso gasto adicional hizo que solo fuera muy cara. La razón por la que dicen que fue un fracaso de taquilla es que si la película costó 700 millones gracias a los reshootings y la hace la película más cara de Star Wars, pues sí necesitaban que la película fuera un éxito, pero monstruoso. Entonces, que haya tenido un éxito moderado o aceptable no fue suficiente. Y lo aunas con eso de que un poco de hate de parte de los fans, pues simplemente le das una terrible publicidad. Bueno, yo no digo que no, pero mira, también influye mucho en que los fans, así como, insisto, ay, ni la he visto, pero ya está culera. ¿Por qué? Porque un sujeto en internet dice que está viendo la verga. O sea, con que alguien empiece el mame de eso. Sí, ya no digo que no. Entonces también muchos por eso pues no la fueron a ver, pero en honor a la verdad, es un excelente western, hasta con tintes de film noir. ¡A huevo! Por ejemplo, el personaje de Solo. Exacto. ¿Qué es lo que querrías ver en Solo? ¿Por qué es un matón? ¿Por qué es un pistolero? Sí. En un planeta que prácticamente es, bueno, lo conocimos en un planeta desértico. Por lógica daba un aspecto al western. ¿Y qué es Star Wars? Una combinación de fantasía con western, con todo mezclado con un poco de espacio. O sea. E incluso la forma en la que te da a entender cómo empieza la rebelión, pues también está muy bueno. O sea, también no es así como de... Porque generalmente ves a los rebeldes como, bueno, es que somos lo que quedó de la República, senadores y altos mandos, dándole órdenes a pilotos y demás, ¿no? Aquí te lo ponen desde un punto de vista más como guerrillero, pues. También fue de lo que pasó en Rogue One, ¿no? Ajá, exacto, en el que la gente normal que ya está harta de un régimen totalitario que los tiene bien sometidos es cuando se empiezan a levantar, y son gente que no tiene recursos para ello. Uh-huh. Entonces, esa parte yo creo que es excelente. ¿Qué es un western? Al fin y al cabo, Star Wars siempre ha sido un space western, y esta película tiene hasta persecución con tren. Ah, que se ven los trailers. Sí, el asalto al gran tren del dinero. ¡No mames, la quiero ver ya! Ajá. No, y la verdad es que sí está buena. También, digo, como tienes a estos actores que no son muy buenos, también tienes un buen actor como es el... Woody Harrelson. Contrabandista. Woody Harrelson. Ajá. Que dices, güey, no mames, o sea, está chido su actuación. Hasta el personaje tiene unos tweets que dices, ¡ah, no mames!, ¿no? Entonces, la neta, sí está chingón, güey. O sea, la neta, no es una mala película. Como dice el Graf, el pedo aquí es que un... Víctima del internet. Un güey ladra y los borregos se van para un lado, ¿no? O sea, el típico síndrome del perro ovejero. El primero que ladra y van los borregos para donde los dirigen, ¿no? Entonces, es mala. Puta, ahí van todos los pinches borregos, ¿no? Sin siquiera pensarlo tantito ni nada. Y ya cuando... Es que sí la fui a ver y ya la estoy criticando porque es mala. Sí, güey, pero llevas criticando la que es mala desde hace 2 meses que ni siquiera la has visto, pues obviamente la vas a criticar mala y vas a verle todos los pinches errores. Punto, ¿no? O sea, dentro de los grupos de Face en los que estoy, un güey que mama DC y que dice que Marvel no es tan buena, que se le empezó a ocurrir ya hace como medio año, que, ay, que Marvel no es tan chingón y que la chingada. Ya estaba diciendo que Infinity War era mala, y cuando la vio dijo, no, es que no mames, es que sí es mala, es que aquí está mal, es que en este cuadro al mapache se le vio que la uñita no se veía tan real como siempre. Así de, no mames, güey, ¿neta? O sea, esos son tus putos argumentos, no mames, güey. En buena onda, lo mismo pasó con Solo, ¿no? Ah, es que ya no, es que actúa feo, es que esto, es que ya no es Star Wars, es que no manches. Bueno, güey, entonces quieres ver a Luke Skywalker con un sable Jedi enfrentarse a Darth Vader con otro sable Jedi, ponte a leer los cómics. Ahí están un chingo de cómics de Marvel con historias de Luke Han Solo con cara de Harrison Ford, la princesa Leia, Chewbacca, C-3PO, Arthur y Vader y sus soldados. Ponte a leer eso. Eso es lo que te gusta de Star Wars. Adelante. Pues no significa que porque a ti no te guste, la película es mala, ¿no? O simplemente porque no hicieron lo que tú querías que hicieran, como dice el Graf, la película es mala. Porque eso es puta, sí, güey. Los pinches fans, y no lo digo los fans de... No lo digo solo los Warsis. De todos los fans. Los fans de todo. De todo. Tan sencillo como en el fútbol. ¿Quién chingados nunca ha visto a un tío, a un padre, abuelo, amigo que está viendo el fútbol? ¡No mames! ¡Pásala! ¡Güey! ¡Ay! ¡Es que ese pendejo debió! ¡Puta, güey! Que te contraten director técnico. Sabía que eres bien vergas, güey. Sí, y a final de cuentas, la gente que de verdad sabe hacer un poco de eso, pues lo que tiene que hacer es dar el paso adelante. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer una mejor película de Star Wars. Ve y hazla. O sea, ve. No tienes el dinero, no vives en el país o en la ciudad adecuada. Siempre puedes hacer un corto de Star Wars. Siempre puedes sacar algo. ¿Y cuánta gente no ha salido de ese tipo de proyectos? Oh, bueno. O sea, gente que dice, es que yo quisiera que hicieran un remake de tal juego en esta nueva consola. ¿Y qué hace? En vez de estar chingando, se pone a hacerlo y de repente los contratan. Ajá, ¿no le pone a escribirlo o algo? ¿No le pasó a gente que estaba haciendo un remake de Resident Evil 2? ¿No le ha pasado a gente que estaba haciendo remakes de Final Fantasy 7 o de otros juegos? Que dicen, güey, si estás haciendo bien las cosas, alguien te va a contratar. Ajá. O sea, a final de cuentas, si nada más estás quejándote, pues déjalo. O sea, yo entiendo que ahorita también a lo mejor en nuestro punto, como dices, a mí me gustó la película y ese es tu punto personal, pues tú vas a poner tu, en tu esquina y decir, ¿sabes qué? Yo digo que está buena, aquí está. Y si por pura suerte tú tienes más fans que otra persona que diga que está mala, pues ahora, en este caso, si la gente, todos escucharan el Saga Podcast, pues todos dirían, ah, es que según el Necro y Madame Tolé, está buena, entonces la película tendría otra recepción. Lo malo es que son otros grupos los que ahorita pegaron, y normalmente siempre pegan los que están criticones. Hay que admitirlo, los fans de hoy en día estamos muy consentidos. O sea, antes veías lo que pudieras de Star Wars y estabas feliz por, y eso era lo que tenían los fans. Y hoy en día ya todos los fans, ¿cuántas? O sea, antes no soñabas en tener una película de superhéroes, una película de Star Wars, una película de Star Trek y 7 películas más de animación interesantes en el mismo año. A lo sumo tenías una cada 2 años. Para realmente irte al cine. Simplemente es eso, estamos hartos y creemos que todo es tan sencillo que podemos también criticarlo. Y lo peor es que todo el mundo tenemos voz. Exactamente. Míranos a nosotros. Sí, exactamente. Sí, exactamente. O sea, por ahí también me acuerdo que dicen que en un pinche grupo de cómics dicen, ah, es que las historias de cómics están bien culeras, ¿no? Y pone un güey en un post, bueno, ustedes que escribirían de cómics, ¿no? Y un güey pone, puta, yo tengo una historia bien chingona donde sería como más oscuro el pedo, y no sería tanto de superhéroes, sino como de gente a nivel de calle y la chingada, y le respondo, ah, no mames, acabas de inventar SimCity. Obviamente me mentó la madre el güey, ¿no? Y yo nomás me cagué de la risa, pero fue así como de, güey, no mames, o sea... A estas alturas no vas a descubrir el hilo negro de mi mierda. Exactamente, así de sencillo. O sea, no puedes. En ese caso, yo sé que ahorita DC y Marvel no aceptan guiones de cualquiera, pero hace unos 20 años, o sea, de verdad, si le escribías una buena historia, así le pasó a... ¿Quién fue? Un editor en jefe de Marvel que empezó escribiendo Legión de Superhéroes en los 70s cuando tenía 13 años, 10 años. Le mandó un guión y dijo, oigan, es que estamos escribiendo una mierda de Legión de Superhéroes. Aquí les va un guión bueno. Y dijeron, oye, sí, está bueno, ¿no? Pero pues es como tienes que hacerlo. Hoy en día, claro, ya escritores no es tan fácil llegar así a Marvel o DC. Pero ahora sí que 50. Y además, hoy en día... siempre te puede encontrar alguien. Si estás en internet y haces dibujo, está DeviantArt, está Instagram. O sea, ¿cuánta gente ahorita no se hace modelo de ropa de interior posteando sus fotos en Instagram? Y que, ah, esta tiene buen culo, y ya simplemente la ponen, ¿no? Pues algo cagado, por ejemplo, es que a Madame Toilet le han llegado de Instagram a decir, ah, ¿no quieres anunciar no sé qué pendejada? Ajá. Y así como de, güey, o sea, de que existe la posibilidad, existe. Sin pedos, ¿no? Pero también es muy pinche fácil estar de pinche criticón y todo sin eso, hacer nada. Sin hacer nada, ¿no? Y decir, es que yo hubiera hecho esto. Y mira, ese clásico tipo que ha visto 3 películas de Marvel, porque ni siquiera todas, y ya se siente experto en cómics y personajes, ¿no? Ajá. Y tampoco hay que criticarlo, todos empezamos así, ¿no? Ah, o sea, yo no digo que no. Tarde o temprano, cuando decidiste empezar a leer cómics, pues ya no te sabías toda la historia de Batman. Pero no te puedes cerrar, o sea, así como de, ay, no, es que este es el Batman que yo vi. O yo solo leo Marvel y nada de DC. Es que bueno, güey, yo leo. Ese es el pleito con los personajes que te decís. Y siempre va a haber alguien que te va a decir: es que ese no es mi. Mi ¿por qué? Batman. Porque en el caso de DC llevan tantos años que cada quien ha tenido un su de algún personaje. Claro. O sea, hasta Cyborg, hay gente que ha tenido un su de Cyborg. Porque Cyborg está desde los 70 en los Super Amigos. O sea, ahí me sorprendió que una persona que yo creí que era mucho más vieja que yo reconoció a Cyborg y no tuve que explicarle quién era Cyborg. Sí, ah, claro, por supuesto. Porque digo, sí es cierto, Cyborg lo ha conocido 4 generaciones de personas. Sí, o sea, sí, sí. Yo Cyborg lo conocí, pero... yo Cyborg lo conocí precisamente en los Super Amigos, pero bueno. Ya creo que ya estamos yendo, ¿no? Regresándonos un poquito a Solo. La parte buena de Solo es precisamente lo que pasó con la parte buena de de Rogue One. Ese desmadre donde no ocupas ver Jedi, donde no ocupas ver Sith, pero que sabes que es el mismo universo y que sabes que el pedo es ese imperio. Hay una guerra. Hay una guerra y ese imperio y ese desmadre que causa a esas personas que no están dentro de los senadores, dentro de los reyes, dentro de los Jedi, dentro de los Sith, sino a esas personas normales. Eso está muy chido. ¿Eh? Bien, calificaciones de Solo. 9. 9-5. Está bueno, entonces yo quiero creo que ver eso, Solo. Ahora sí, ya es todo en esta edición de regreso de temporada del Saga Podcast. Ay, huevo. No olviden dejarnos sus comentarios en Twitter, también estamos en Facebook, y denos sus calificaciones en iTunes, donde podemos tener más amiguitos y llegar a más amigos. Personas. También estamos en iVoox como Saga Podcast, y no olviden que si tienen dinero de sobra, que quieran darnos cada mes, está el Patreon del Saga Podcast. Para que sean nuestros patrioncitos. Patrioncitos. Este podcast fue traído a ustedes por ahorita también fue. Spam Viral. Yay. Que siga apoyándonos a pesar de que patrioncitos Spam, patrioncitos Spam. Vacaciones. Spam Viral, el Lord Comandante. Lord Comandante, patroncitos. Está el Abdiel Lugo, el príncipe de todos los monstruos. Abdiel Lugo, patroncitos. Está Gris. Gris, patroncito. Y nuestro nuevo patroncito de este mes. En esta poblada, poblada. No olviden también que entonces la página principal para enterarse de todo del Saga Podcast es sagapodcast.com, donde también nos pueden donar por PayPal dinero, por si no quieren pagarnos cada mes y nada más quieren darnos una donación jugosa y grande de jalón. Pues ahí estamos. Como 2 millones de dólares. No olviden que ya llega ese periodo del año en el que tenemos que pagar el hosting de la página y pues... se les va a apoyar ahorita con lo que se ha juntado de los patroncitos, creo que se alcanza para pagarnos el dominio. Pero síganle dando patroncitos y a todos los que nos quieran donar, porque somos pobres, bien pobres. Bien pinches pobres. Eso es todo en el Saga Podcast, a chingados matos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.